humanos. No os perdáis la guarida del Sir. Estaré ahí. Y si vosotros no lo hacéis, las tinieblas vendrán. Hoy, queridos guardianes, nos vamos a adentrar en las cavernas más sinuosas, en las ciudades más oscuras y en el miedo más intenso. Hoy comenzamos nuestro pequeño especial sobre Batman. Hoy empezamos con este personaje tan querido por muchos y vamos a hablar de su etapa cinematográfica, evidentemente. Si más adelante nos metemos en otros menesteres, ya será otro cantar, pero de momento vamos a iniciar nuestro periplo con las películas y vamos a empezar por donde nos gusta más, por el final. Empezamos por la trilogía de Nolan y hoy vamos a tener Batman Begins para comenzar. ¿Por qué? Porque comienza así más bajamente que ninguna. Vamos a ir a atravesar estos portales del infierno del miedo con unos compañeros que tenemos por aquí. Y vamos a ir presentándolos por orden de aparición. Tenemos a Javi Carrillo, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Estás preparado para traer al murciélago hacia la luz? Sí, por aquí estamos para hablar de, en principio, Batman Begins, que siempre me ha parecido un poco que está en un tono un pelín diferente a las dos continuaciones, pero igualmente resulta una película bastante buena y bastante interesante, ¿no? Sobre todo, no fue el éxito de taquilla rotundo que fue El Caballero Oscuro y La Leyenda Renace, ¿no? Pero desde luego una película muy interesante para comentar. Y que, bueno, ya que estás aquí, ¿qué pensaste, qué sentiste la primera vez que la viste allá por el 2005, ya hace unos añitos? Que parece que no, pero ya llevamos más de una década de Batman. Curiosamente, y yo creo que por los datos de taquilla no me ha pasado a mí solo, esta no la vi en el cine, es decir, es una película que compré directamente en DVD en su día y seguramente ni recuerdo haberla visto en 2005, yo creo que la vi más tarde, ¿no? Y bien, es una película que cuando la vi por primera vez, pues quizás no tenía la dimensión que tiene ahora, ¿no? La trilogía en su conjunto, porque es verdad que cuando se estrenó la segunda parte, pues ya había un boom y unas ganas de seguir con la continuación de esta primera película tremenda, ¿no? Entonces, el recuerdo que tengo de ella no es un recuerdo, digamos, muy feliz del todo, sino simplemente, bueno, una película correcta, ¿no? Pero quizás habiéndola visto de nuevo, ya la he visto varias veces, pues es una película que incluso con el tiempo creo que ha ganado, ¿no? Creo que un poco a reivindicar, ¿sabes? Esta primera parte, es decir, tampoco está tan alejada de las dos continuaciones. Estoy completamente de acuerdo, me has citado todas mis palabras de la boca. Muy bien, así me gusta, Carrillo. Y pasamos de Javi a Javi, y tiro porque me toca. ¡Bienvenido, Campbell! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues aquí esperando que nos digas cuáles fueron tus impresiones sobre Batman Begins cuando la viste por primera vez. Si la viste en el cine o no, como... La vi en el cine, pero y daros cuenta que veníamos de las de Schumacher. O sea, era el referente más cercano que teníamos. O sea que... y hay que imaginarse, después de esos engendros, ponerse a ver Batman Begins y ver una película de Batman en serio, como quien dice, ¿no? Y con, además, con el tono de Nolan, Pero claro, un tono que de aquella tampoco estaba tan remarcado tal y como lo conocemos hoy en día, pero aún así ya veías que era algo diferente, que era, a mí, desde luego, ese era el Batman que yo había querido ver hacía tiempo en el cine y me encantó, la primera impresión que tuve fue esa, que me encantó la película. Y de hecho creo que, bueno, yo las tengo a esta y El Caballero Oscuro más o menos a la par. La que sí en el próximo programa que toque, cuando toque Rises, ahí sí que voy a soltar mi mala leche, ahí sí que le voy a dar. Toda la bilis, creo que voy a ser yo el único lovely Rises. La madre que te parió. Bueno, pues vamos a ir con el último en Discordia, que esperemos que salga de la Batcueva de una vez para poder hablar de esta película, porque está ahí todo el día metido, vete a saber haciendo qué, porque no sabemos qué hace ahí dentro. Así que vamos a presentar a Rubén, el becario ya no molón. Bienvenido. Becario sigue molando todavía, idiota. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues bien, desde este otro lado de la caverna. Vale, bien, perfecto. Pues después de esta pausa idiota, cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó por la cabeza la primera vez que viste Batman Begins? Pues mira, yo te voy a decir un poco. Bueno, en realidad voy a despuntar un poco lo que ha dicho aquí la gente. Sí que es verdad, lo dice Javi, que veníamos del Batman de Schumacher, que es como para morirse. Y Batman Begins a mí me gustó mucho cuando la vi la primera vez. Yo la fui a ver al cine, pero luego me gustó más El Caballero Oscuro. Pero a día de hoy, vistas las tres en orden, Batman Begins es mi favorita de la saga. Puede que a alguna gente le parezca raro, pero sé que no soy el único. Me parece mi favorita de la saga porque, bueno, es la más fiel al cómic de las tres, es la menos Nolan de las tres, por así decir, y es la que es más Batman que Nolan. Entonces, por eso me gusta más. Pues fíjate, para mí es completamente lo contrario. Es la que más me gusta y es la que más me parece Nolan. Fíjate, totalmente loco el tema. Me parece la más Nolan en todos los sentidos. Pues nada, vamos a dar comienzo y vamos a ir abriendo las puertas de esta vuestra guarida para que disfrutéis del hombre murciélago, del hombre este que no le gusta nada la luz y que quiere salvar a toda Gotham. Así que abrimos las puertas. Estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Ah! ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida de la guarida de la guarida de la guarida. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura, comienza La Guarida del Sith. Grandes sagas. Has viajado por todo el mundo. Ahora tienes que viajar por tu interior. Lo que realmente temes está dentro de ti. No hay vuelta atrás. Tus padres no murieron por culpa tuya. El adiestramiento no es nada. La voluntad lo es todo. Si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, te conviertes en algo superior. Estás listo para empezar. ¡Ah! Ya estamos aquí, estamos para comentar todos estos datos técnicos rápidamente. Pues para que tengáis un poco de conocimiento sobre lo que sería el servicio técnico, la producción y todo esto que nos trae esta película. ¿Y quién va a empezar con ello? Pues Carrillo, que nos trae los datos de producción. Cuéntanos. Vale, vamos con un poco de datos, ¿no? Batman Begins es una película del año 2005. Es una coproducción de Estados Unidos y el Reino Unido con una duración de 140 minutos. Las productoras pues son las siguientes, es decir, como distribuidora pues está Warner Bros. Pictures, y después la película está producida por Syncopy, por Patalex 3 Productions Limited, por DC Comics y por Legendary Pictures. La película contó con un presupuesto de 150 millones de dólares y obtuvo una recaudación total de casi 375 millones de dólares, que es una recaudación bastante discreta, ¿no? Viendo lo que recaudaron las dos continuaciones, que creo que las dos pasaron de los 1.000 millones de dólares. Así que fueron, es decir, ya aquí con la fama de esta, pues las otras se aprovecharon muy bien. El rodaje tuvo lugar entre el 3 de marzo de 2004 y el 17 de septiembre del mismo año. En cuanto a datos de taquilla, decir que la película en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, estreno que se produjo el 17 de junio de 2005, un estreno mundial prácticamente, porque en España también se estrenó en la misma fecha, en ese fin de semana inicial recaudó casi 49 millones de dólares. Había otro dato también que decía que es la película de Batman que más ha recaudado en los 7 primeros días, pero yo creo que después fue superado por las dos siguientes, ¿no? No estoy muy seguro de ese dato, ¿no? En cuanto a un dato que quizás nos pueda aclarar en qué medida fue un éxito o no esta película en el año 2005, hay que decir que Batman Begins, a lo mejor, pues la gente pueda pensar que seguramente fue o la primera o la segunda película más taquillera del año en Estados Unidos, pero no, fue la octava película más taquillera del año, es decir, por delante, la película más taquillera de ese año en Estados Unidos fue Star Wars 3, el episodio 3, y luego estaban Las Crónicas de Narnia, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, La Guerra de los Mundos, King Kong, hasta De Boda en Boda, una comedia bastante floja, y Charlie y la Fábrica de Chocolate, que estuvieron por delante, ¿no? Esta película en Estados Unidos en 2005 recaudó 205 millones de esa recaudación total de la que hablábamos al principio. En cuanto a las personas, a los productores, pues son los siguientes. Como productores aparecen en los créditos Larry Franco, productor conocido por películas como La Cosa de 1982 o Sleepy Hollow, ¿no? la de Tim Burton de 1999. También otro productor es Charles Robert, que productor de toda la trilogía de Batman de Nolan y también del Hombre de Acero en 2013 y nominado al Oscar como productor por La Gran Estafa Americana en 2013 también. Por último, como productor también aparece, como productora en este caso, Emma Thomas, también productora de toda la trilogía. También de Interestelar en 2014 y nominada al Oscar por la producción de Origen en 2010. ¿Javier? Dime. Sí, que digo que Emma Thomas es además la mujer de Nolan, si no me equivoco. Eso está en todas las producciones. Sí, es la mujer, sí. Uh-huh. Sí, sí, está en prácticamente todas las películas de Christopher Nolan. Buen apunte, porque yo no había reparado en ese dato. Luego aparecen como productores ejecutivos Benjamin Melniken, Michael E. Uslan y Cheryl Atkach. El diseño de producción corrió a cargo de Nathan Crowley, que curiosamente ha estado nominado al Oscar por tres películas de Christopher Nolan: Interestelar en 2014, El Caballero Oscuro en 2008 y El Truco Final en 2006. Eso en cuanto a datos por sí solos. Luego pues podemos contar un poco cómo se inició la producción de la película, si queréis. Como quieras, si quieres puedes continuar o podemos hacer un inciso aquí. Bueno, yo quería... Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso, decir que me parece épicamente sorprendente que, bueno, pues que no tuviera recaudación que yo creo que sería acorde con esta película, porque efectivamente veníamos de las Batman de Schumacher. la gente ya empezaba a conocer a Nolan. Yo también tengo que confesar que en su día pensé, bueno, película de superhéroes con Nolan no creo que funcione. Sinceramente yo lo pensé, pero luego vi el resultado y me fascinó. Aquí en España tampoco ayudó la crítica generalista. En aquel entonces, estamos hablando de 2005, las redes sociales todavía no estaban profundamente integradas como están hoy en día. Estamos hablando de hace 11 años. Que sí que había redes sociales, ya teníamos Facebook y tal, pero no era tan masivo como es ahora, ¿no? Y nos guiábamos un poquito más, no quiero decir que tampoco fuéramos esclavos de las críticas que leíamos por ahí. Y Fotogramas, por ejemplo, la puso a parir directamente a esta película. Uh-huh. Y también El País, y bueno, todo lo que serían los medios generalistas españoles, la pusieron a parir frente a los norteamericanos e incluso el resto de Europa, que la pusieron bastante bien. Solamente en España la han puesto, por lo que yo estoy viendo o leyendo aquí, bastante a parir. Cosa bastante inaudita. Pero bueno, aquí ya sabemos cómo va todo. Por otro lado, joder, que tenga películas como las Crónicas de Narnia y Charlie y la Fábrica de Chocolate, incluso La Guerra de los Mundos, mejor recaudación que esta en Estados Unidos. No sé, Batman es un personaje súper querido allí, ¿no? Todos estos datos me parecen bastante curiosos de estos datos que nos has traído, Javi. Entonces, no sé, si queréis añadir algo más, chicos. Nada, que prácticamente lo que estaba pagando era el peaje de Schumacher, ¿no? O sea, la gente estaba muy desencantada, y más con la última, con Batman y Robin. ¿Cuántos años? Yo creo que por ahí podía haber ido los tiros. Sí, decía que cuánto. Además, da gracias de que el proyecto que se llevó a cabo al final fue Batman Begins, y no la cantidad de proyectos que andaban pululando por ahí sobre Batman, que son de traca. Si quieres lo podemos comentar algún día, pero vamos, era... Sí, había un proyecto loco por ahí. El de Batman triunfante, que era de Schumacher, que era la continuación de Batman y Robin, era para llevarse las manos en la cabeza. Con Nicolas Cage haciendo del espantapájaros. Joder. Y Harley Quinn, que salía como la hija del Joker. Yo quería haber visto eso, joder. A Nicolas Cage no me lo hubiese perdido. Inmenso. Mejor que... Luego también estaba el proyecto de Aronofsky con Frank Miller, que también era para dar de comer aparte. Sí, el Batman de Clint Eastwood, ¿no? Sí. Pues ese es el que más me interesaba, yo se le conocía, y sinceramente yo ver a un Batman anciano que no utilizaba demasiado que era más Bruce Wayne que Batman, yo lo hubiera visto bien, no sé. Sí, no, era una versión del Dark Knight Returns, o sea que ya. Era lo que querían hacer, pero eso se iba de... Bueno, y lo que pasa es que en cuanto entró Aronofsky, empezó a poner unas ideas que decías tú, vamos, esto es lo más bizarro que he visto yo, que puedo ver yo en un cine. O sea, no se lo creía ni él. Él era un Batman con un traje en plan siglo XVIII, en pleno Japón, lucha toda callejera, o sea, eran cosas muy raras, muy raras. Sí. Pero bueno, Aronofsky también sabemos cómo es. Eso va a decir que es muy, muy Aronofsky. ¿Queremos continuar? Pues Campbell, continúa con lo que nos acabas de decir que tenías por ahí, ¿no? A ver, por aquí pues tengo lo que es directores y guionistas, ¿no? Entonces, como el director y uno de los guionistas es el mismo, que es el señor Nolan, pues vamos a hablar un poco de él, de este director nacido en Londres en 1970... Bueno, vamos a hablar de él aquí en La Guarida, porque normalmente no se habla mucho en La Guarida de Nolan, no sé por qué. No, que va. Bueno, pues hay que decir que empezó con apenas 7 años a hacer películas en Super 8 con sus familiares y sus juguetes. Él se montaba la película, los colocaba todos, iba rodándolas, o sea, ya le venía desde muy pronta la afición, ¿no? Estudia literatura inglesa en la University College de Londres, pero a la vez va a una escuela de cine. O sea, estaba estudiando dos a la vez. Podemos contar los cortos que estrenó, porque vamos, con 19 años ya terminó el corto Tarantela. Luego, más tarde, en el 96, Larceny y Doodleback en el 97, ¿no? Y recientemente, en el 2015, tiene también otro corto que se llama Quay. Como películas, pues la primera en el 98, que fue Following, que digamos que fue un proyecto personal que él tenía, hecho en blanco y negro, con $3,000 de presupuesto, y medios, vamos, los justos y necesarios, porque la rodaba los fines de semana mientras estaba estudiando y muchos de sus compañeros de facultad eran los actores de la película. O sea que él fue ahí hilando como pudo, ¿no? La estrenó, la llegó a estrenar en 1998. Y en 2000 ya su, digamos, primer estreno en serio, que fue Memento, y ya a partir de ahí prácticamente se puede decir que Nolan es leyenda, ¿no? O sea, porque ya se implantó con ese estreno, con esa forma de contar esa película, de cómo altera el tiempo, la narración, etcétera, ¿no? Llama la atención de todo el mundo en Hollywood. ¿No te parece a ti, Asier? Sí, sí, sinceramente es ya algo que tenemos constatado. ¿Tenéis algo que añadir, chicos? Rubén, Carrillo. No, porque si no voy a acabar siendo el hater de Nolan y no quiero. Tampoco vamos a hablar demasiado de Nolan hoy porque, bueno, pues hemos hablado recientemente de Interstellar. Entonces se nos va a hacer un monopolio aquí de la hostia, sino en la guarida. Se va a quedar aquí en vena. Pero bueno, Rubén, también está bien que tengamos pues eso, opiniones adversas frente a Nolan. A ver, yo mira, te digo que creo que, a ver, Memento es una película que funciona muy bien de la manera que funciona, pero creo que es una película que está muy, muy sobrevalorada. Además, está el hecho de que cogiera de protagonista a Guy Pearce, un tío que además luego va a aparecer en el casting de Batman, porque Nolan le quería para ser Batman. De hecho, es un tío que yo no... Me cuesta mucho, este tío. Pero lo que te digo es eso, que Memento me parece una película muy sobrevalorada. Luego, la siguiente que tiene, que es Insomnia, tampoco... Sí, tienes Al Pacino, a Robin Williams, pero bueno. No deja de ser una película, está bien y ya está. Y luego ya, bueno, luego ya es cuando viene lo que viene, ya vamos a ir hablándolo ahora. Sobrevalorada Memento, sí, la ha dado el público y sobre todo los premios y todo el mundo le ha dado un valor de la hostia, tiene un taquillazo, sí, está claro que está sobrevalorada, yo opino igual, sí, Rubén, sí. Anda, vete a dar una vuelta, refrescate la cabeza y... Joder, tío, de verdad, si no la conoce ni el tato. Bueno, dentro de este mundillo, sí, o sea, evidentemente, pero tú ponte a hablar con la gente sobre Memento. Si la ponen en los colegios a día de hoy. ¿No? Sí, en los colegios de primaria, sí, claro. ¡Calla! ¡Que te pires, hombre! Pues no, yo no opino que esté sobrevalorada, es más, yo pienso que en muchas ocasiones está infravalorada Memento porque hay mucho más allá dentro de esta película. Pero bueno, eso son opiniones personales y sobre Nolan pues ya hemos hablado varias veces, así que no sé si alguien más quiere añadir algo sobre estas cosas que ha dicho Rubén. Hombre, yo añadiría por mi parte que hay una corriente ahí... muy desfavorable con Christopher Nolan, es decir, hay muchos haters de Christopher Nolan cuando en la actualidad yo te diría que seguramente sea uno de los, vamos a poner, uno de los 10 directores más interesantes del momento, ¿no? Parece que hay una manía especial o persecutoria de infravalorar lo que es bueno, es decir, al igual, por ejemplo, que se hace con directores como Steven Spielberg, que sí es verdad que ha bajado el nivel en un poco en los últimos años, pero desde luego últimamente se le pinta como bodrio cualquier cosa que hace y no es verdad, ¿no? Y en cuanto a Christopher Nolan, pues yo creo que deberíamos aprovecharnos todos, yo creo que es un director con mucho talento. Rubén, no me seas Belén Esteban y quieras interrumpir a todo el mundo, ¿eh? Vale, has oído bien. Vaya bastante. A ver, habla. Es que intentas hablar cuando está hablando la gente y no se te oye casi. Así que, por favor, habla ahora. Dame el cheque que me voy. No, en ningún momento digo que Nolan sea malo, pero tiene cosas que no me gustan nada. Pero bueno, ya ahondaremos en el tema. De acuerdo. ¿Tenías algo, Campbell, para nosotros? Así que añadir. No, pues ya decirlo, lo siguiente, el decirlo ya... continuo los siguientes títulos para más o menos repasar rápido, como decís, por Nolan, porque si ya se ha hablado varias veces, pues es repetir más o menos lo mismo, ¿no? Decir que después de Memento llegó, como dijo antes Rubén, Insomnia con Al Pacino y Robin Williams, Y luego ya vendría pues la película que nos ocupa hoy, Batman Begins. Entre Batman Begins y su continuación, El Caballero Oscuro, llegó The Prestige, el truco final. En 2010, Origen. En 2012 terminaría la trilogía de Batman con Dark Knight Rises. Y en 2014 llega Interestelar. Ahora estamos pendientes del estreno de una película que, vamos, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas, que es Dunkirk. O bueno, que aquí en España le llamarán Dunkerque, me imagino. ¿Dunkerque? ¿Alburquerque? No, pues yo el otro día dije ya en el programa de Interestelar que esta es la que le van a caer 8 Oscars a Nolan por no hacer nada fantástico, por no hacer nada en el sentido ciencia ficción, fantasía, aventura, y que se va a poner un poco más serio, y aquí le van a caer 8 Oscars, por lo menos. Por lo menos, estoy segurísimo. Y seguramente será la peor de toda su saga, de toda su cinematografía. ¿Qué queréis añadir a todo esto? Rápido y que no sea demasiado, porque tenemos poco tiempo y ya sabéis que sobre Nolan ya hemos hablado, así que contadme. ¿Nada? ¿No queréis añadir nada? Joder, así me gusta. Está bien. Nada, vale. Bueno, dime. Que nada, que a partir de aquí, o sea, estábamos hablando como director, que como en esta película también tiene una parte importante como guionista. Hay que decir que eso, que suele escribir la mayoría de sus películas, salvo Insomnia, que es una adaptación, y por ejemplo, en la trilogía de Batman, él no llega a escribir el guión, escribe los tratamientos de historia. O sea, él perfila lo que va a ser el guión en general, que eso se lo deja a David S. Goyer. Y vamos, con el cariño que le tengo yo a ese hombre y que tenga que hablar de él cada 2x3, es que no sé cómo me arreglo. En fin, de David S. Goyer, como ya lo explicamos en la temporada anterior, en el especial de Batman v Superman, porque también era el guionista de esa película, pues nada, hay que decir que es capaz de lo mejor y capaz de lo peor, pero de lo peor, peor. O sea, alguien que te puede escribir desde la trilogía de Batman a de repente escribirte Nick Fury, Agente de S.H.I.E.L.D., que era esa cosa de David Hasselhoff, pues nos da una idea. Y luego, pues, cosas como Juguetes Asesinos, La Profesora, Arcatrón, eso tal. Tiene también, hay que decir, que aparte de cine, escribe guiones para videojuegos como Call of Duty Black Ops, que el 1 y el 2 son guiones suyos, y que ahora estamos pendientes, de nuevo, porque sabemos que va a estrenarse en Sci-Fi Krypton, que es la precuela de lo que viene siendo El Hombre de Acero, o es lo que dio a entender, porque ahora parece ser que no, que los tiros van por otro lado, pero bueno, veremos a ver cómo va el tema. También hay que decir que es creador de series como Flash Forward, Constantine, Da Vinci's Demon y la que acabamos de nombrar. Y como director lo hemos visto en Blade Trinity, La Semilla del Mal y Zigzag. Vamos, carrerón. Otra cosa, hay que decir también que fue el del Motorista Fantasma 2, también otra obra maestra del cine basado en el cómic y cosas así. Y aquí en esta película, pues sí, en Batman Begins fue el que desarrolló la historia que le había perfilado Nolan para, digamos que desde el punto de vista de guión, es posiblemente su mejor trabajo. Pues porque sí. Luego posteriormente haría cosas como El Hombre de Acero y cosas de estas que precisamente por donde falla, a mí una película que me gusta muchísimo, pero si fallan algo es en el guión. Pues sí, estoy de acuerdo completamente en que la carrera de David S. Goyer no es la más querida del mundo, pero yo quiero decir que en esta película para mí lo hizo muy bien entre Ellis y el hermano en esta es Nolan y él. Nolan propuso la historia, sí, sí. Y Goyer escribió el guión. Pensaba que estaba aquí su hermano. Vale, no, es solamente él y Goyer. Pues a mí me parece el mejor trabajo con diferencia que tiene. Yo creo que gracias a Nolan, pues David S. Goyer ha empezado a hacer algo de calidad y se le tiene en cuenta. Si no es por él, yo creo que no sé dónde andaría. ¿Qué opinión tenéis al resto, chicos? Venga, tú mismo, Carrillo. Pues yo creo que esto habla muy a las claras de lo que yo decía antes, es decir, que David S. Goyer, que es más bien un guionista mediocre, al juntar fuerzas con Christopher Nolan, pues le salió seguramente, sí, el mejor guión de su carrera. Pues, es decir, es un ejemplo más de que Christopher Nolan es uno de los talentos de hoy en día. Yo lo veo así de claro. Rubén. Seguramente es un guión muy, es decir, con mucha ayuda de directa de Christopher Nolan, no, evidentemente, no me cabe la menor duda. Sí, eso seguro. Rubén, a ver, sorpréndenos. ¿Me vas a insultar si digo algo? Seguramente, pero tú mismo. No, yo quiero decir eso, que Goyer, pues, es un poco como tú, un poco capaz de las mejores cosas y de las peores. En definitiva, es un poco mediocre, por lo que te digo. Y ya te digo, esos bienes que tiene por ahí perdidos, lo de Flash Forward, aquella serie que iba a ser, buah, la nueva serie estrella de la televisión que luego se comió los mocos, o yo qué sé, o el guion este de Krypton que tiene pendiente, a mí me da un miedo, pero terrible no, lo siguiente. Y que lo produzca Sci-Fi todavía me da más miedo. No sé, ya te digo, y luego, pues, yo qué sé, algunos otros productos que habéis mencionado él, como Blade Trinity, que es probablemente lo peor de la saga Blade, y mira que la saga Blade tampoco es que fuera muy allá. O el Motorista Fantasma 2, es una película que ve por dónde cogerla, no sé. Es un tío, pues ya te digo, muy mediocre. Gracias por llamarme mediocre a lo David de Segoyer, ojalá tuviera sus dineros. Pues nada, vamos a continuar con lo siguiente que tengas por ahí, Campbell. No, era eso, en guión y dirección era lo que tenía, porque aquí los guionistas, pues eso, entre Goyer y Nolan se lo han guisado y comido todo, y como decíamos, el mejor trabajo de Goyer de largo de toda su carrera. Y director, pues eso, lo que hemos hablado. Vamos a ver, no comentamos mucho de Nolan porque ya tenemos anteriormente en La Guarida ese especial de Interstellar donde ya se ha hablado bastante de él también, ¿no? Habría que irnos ya a otras cosas. Bien, pues nos vamos a otras cosas que nos la trae Rubén. ¿Rubén? ¿Hemos perdido al becario? Se ha perdido en la Batcueva. Se ha perdido en la Batcueva, pues mira que es suya. Según él. Bueno, pues mientras recuperamos a Rubén, vamos a hacer una pequeña pausa y bueno, pues luego nos metemos directamente con su sección, o sea, con lo que le queda a él, que es referencias al cómic y algo de casting, y luego nos metemos con la película. Así que volvemos en un momento, a ver si recuperamos a la gente. ¿Una vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar.

Ya estamos de vuelta, niños, ya estamos aquí para que Rubén nos atemorice con toda su sabiduría. Rubén. Uf, no te aguanto, de verdad, no te aguanto, ¿eh? Rubén, cuéntanos. No puedo. Cuéntanos qué te pasa a nosotros. A ver, no entiendo este idioma, este dialecto del Klingon que estás utilizando. Así que, por favor, dímelo en mi idioma. ¿Qué coño tienes para nosotros? ¿Qué tienes pues por ahí? Yo tengo lo que sería el casting y lo que serían las referencias comiqueras en las que se apoya este Batman. Te digo lo que quieras. Mejor no quieras. Bueno, di lo que sería. ¡Te pierdes! Empieza por casting, si te parece mal. Vale, pues bueno, hay que decir una cosa, ¿vale? Christopher Nolan, cuando empezó a plantearse lo de la película de Batman, todo el casting y demás, tenía como punto fijado, o sea, como referencia, otra película superhéroes muy anterior, que era el Superman de Christopher Donner. Y él decía que si aquella película tenía un reparto de lujo, como era verdad que tenía, con Marlon Brando, con Gene Hackman, etcétera, aquí, para este Batman suyo, quería tener pues eso, un reparto a la altura de las circunstancias y quería hacer lo mismo, o sea, tener un reparto lleno de luminarias. Tal es así que, bueno, tenemos desde el propio protagonista, que es Christian Bale, que este Bale es un... A día de hoy es famosísimo, pero es que este tío lleva en el cine desde que era muy pequeño, pues es el niño que salía en El Imperio del Sol, de Spielberg. Además, luego tendríamos muchos otros actores importantes. Bueno, Bale... de entonces venía de hacer también una película que ya la había relativamente consagrado, que era American Psycho, basado en el libro de Britt Easton Ellis, que me imagino que la conoce todo el mundo. Luego también tenía El Imperio del Fuego, películas un poco menores. O sea, yo creo que el potencial, el talento de Bale, se ha confirmado después de la trilogía de Nolan. Yo creo que de alguna manera el despunte lo ha pegado aquí. Después de Batman tenemos, pues bueno, podríamos Christopher Donner, he dicho Richard Donner, perdón. Si te estás cubriendo. Entonces, bueno, eso. Sí me he colado, he tenido una errata ahí. Pero bueno, es igual, mil perdones. Digo que esto, que después de Bale podríamos tener también a los aliados de Batman, como sería Gary Oldman, como comisario Gordon, que además este comisario Gordon que nos presentan aquí estaría clavado al comisario Gordon de Mazzucchelli en el año 1 de Frank Miller, ¿no? Es un personaje que está muy bien retratado y que es muy parecido a ese cómic. Pues bueno, de Gary Oldman, qué decir, que el tío ha sido Drácula, salía en El Quinto Elemento también. Ha hecho un montonazo de películas durante todo este tiempo, ¿no? Gary Oldman es un actor que ya no necesita demostrar nada a nadie, porque ya te digo que ha estado en un montón de películas durante todo este tiempo. Después de Batman tendríamos, o sea, de Batman y de Gordon, estaría el villano, que en este caso nos lo pintaban como que iba a ser Ken Watanabe, un actor asiático que se había hecho famoso en las pantallas con El Último Samurai, ¿vale? La película que ya Tom Cruise, donde también salía. El punto más flojo del... Bueno, también tenemos, no como villano, bueno, al menos... ¿Se pueden hacer spoilers? No, hombre, ¿cómo vas a...? Venga, puedes hacer todos los spoilers que quieras, que tiene 11 años, vale. La peliculilla. El verdadero villano en realidad sería el papel que interpreta Liam Neeson, otro grande que nos encontramos en el reparto, que luego, bueno, esto es un truco del guion, al final nos descubren que el verdadero villano era Liam Neeson. Pues Liam Neeson había hecho también un montón de películas, aunque parece que ahora está más empeñado en hacer películas de acción un poco más cutrongas que lo que vendría siendo lo que es el cine más comercial, como pues vendría... habría hecho con, yo qué sé, con con Darkman, perdón, o con Rob Roy y todas aquellas películas de las que venía. El punto más negro del casting yo considero que es Katie Holmes, principalmente porque la actriz, como actriz, es bastante nefasta y porque como persona me cae como el culo. Esta se había hecho famosa en la serie aquella de adolescentes, Dawson Crece, o como la llamamos nosotros, Dawson Crece. Y nada, luego tendríamos muchos otros secundarios, tal que, qué sé yo, pues estaría, ya te digo, Katie Holmes, se sale y... Cillian Murphy, que hace del espantapájaros. Cillian Murphy, que además, entró en el casting para hacer de Batman, y de hecho llegó a tener puesto el traje de Batman de Val Kilmer, creo recordar que fue. No pegaba como Batman, pero a Nolan le gustó, y al final le dio un papel, que es el papel de los espantapájaros. Entre los villanos también está Tom Wilkinson, que además este venía de haber estado nominado al Oscar o ganador del Oscar por una película en La Habitación, puede ser, no recuerdo, no tengo el dato. Vale, y ya te digo que con estos mimbres en el reparto, la verdad es que la película, en cuanto a interpretación actoral, está muy cubierta, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos dejar de mutear los micros, chicos, después de este buen rato que hemos pasado escuchando a Rubén. Que el chat del Skype estaba que ardía de las risas que nos hemos echado, gracias a todas las erratas, sobre todo la mayor errata, es decir, que gracias a Batman Begins, Christian Bale se volvió famoso y todo. Sí, sí. Claro. No, no, a ver, pero es que vamos a ver, no he dicho eso, Melón. Lo que estoy diciendo es que la carrera de Christian Bale despuntó más después de hacer la trilogía de Batman. Te estoy diciendo que este lleva en el cine desde que hizo el Imperio era el niño del Imperio del Sol. Sí, efectivamente, que metían un par de sopapos, igual que en esta película, igual que en Batman Begins, sí. Totalmente reales, igual que los que necesita Rubén. Vamos a ver, había hecho ya por aquel entonces American Psycho, había hecho, como bien has dicho, El Imperio del Sol, había hecho pues El Imperio del Fuego, para la redundancia, Equilibrio, una película que me gusta bastante, aunque tiene parte bastante aburrida, y para mí una gran película como es El Maquinista, pero sobre todo yo lo recuerdo por Rebeldes del Swing, para mí una película muy poco conocida que me parece un peliculón. No sé peliculón, si, sí. Si la gente lo conoce, mira, pues aquí. Justo además, en Luke Cage aparece uno de los actores que después de esta película, de Rebeldes del Swing, que es el tullido, que ahora mismo no me voy a acordar del nombre del actor, sí, lo tengo por aquí, Frank Whale, sale en Luke Cage también ahora, así que lo recuperamos. No quería darte un zas, Rubén, solamente quería apuntar esta película que a mí me gustó mucho y que la gente normalmente no la recuerda. Sí, Equilibrium es muy buena película, sí, a mí me gusta mucho también. No, hablaba de Rebeldes del Swing. Joder. Es que las hilas todas, Rubén, una tras otra. Está bien. No, y había que decir el esfuerzo que pegó físicamente Christian Bale, porque venía de hacer precisamente lo que dijiste, El Maquinista. Y entonces en El Maquinista se había puesto, vamos, llegó a pesar 40 y pico kilos o algo así, ¿no? Fue una pasada de lo que tuvo que adelgazar. No, y luego para ponerse en forma para Batman. Se supone que cuando estaba grabando El Maquinista, el tío dice que se alimentaba con una manzana y una lata de atún todos los días, hasta el punto de que el director del Maquinista le llegó a decir que si seguía si seguía bajando peso, le despedía y todo. Y luego cuando llega Batman se pone de eso en 110 kilos. Y Nolan le dijo como que se había puesto demasiado gordo, que tenía que definir toda esa grasa. Y es lo que hace. Lo que pasa que también es verdad que no tiene un físico definido en el sentido que podría tener a día de hoy Affleck o Henry Cavill para estas películas de superhéroes, ¿no? Lo que está es fuerte, no está tan definido como sería un culturista normal, vaya. Creo que es completamente al revés, pero bueno. Aquí Christian Bale estaba definido y lo que son estos actores de hoy en día están inflamados, están hinchados. No es definición, sí, sino masa muscular extrema. No es lo mismo. Exactamente, solo tienes que mirar la de American Psycho, la definición ahí, que tiene Christian Bale. Definido, o sea, no es el típico actor inflado, es precisamente todo lo contrario. Definido. No, sí, que te troleamos, pero esta vez ha sido con razón. Porque creo que sobre lo que es este tipo de cosas no tienes mucho conocimiento adquirido. American Psycho, 81 kilos. El Reino de Fuego, 83 kilos. El Maquinista, 55 kilos. Batman Begins, 86 kilos. No sé cómo se llama esta película en castellano, Rescue Down, creo que no me acuerdo ahora mismo cuál era, 61 kilos. Luego The Dark Knight, 86. El Luchador, 66 kilos, y Dark Knight Rises, 90. O sea, 20 kilos para arriba, 20 kilos para abajo, 20 kilos para arriba, 20 kilos para abajo, así cada dos años. No está mal, Christian, así que te dan esos sirocos que tiene. No creo que es uno de los actores, entre comillas, más problemáticos dentro de un set, por muy bueno que sea. Ha tenido problemas con un montón de gente y, sin ir más lejos, en El Maquinista, Aitana Sánchez Gijón le ponía a parir porque era inaguantable. Tenía un carácter, aparte de que tiene un carácter bastante fuerte, imaginároslo comiendo solamente una manzana al día. tiene que ser horroroso. Pues sí, uno de los trabajadores de iluminación de esa película se llevó una buena bronca tremenda porque estaba haciendo ruido y claro, a él le molestaba. Y si podéis buscarlo, creo que en YouTube está subido el audio de la bronca monumental que le monta, llamándole de todo. Sí, luego repitió en Terminator Salvation también con uno que se coló en la escena o no sé qué tal, que también le montó una bronca que también estuvo grabada precisamente, o sea, se cubre de gloria cada vez que rueda este chico. Es una persona muy controladora, muy perfeccionista, muy psicópata en todos los sentidos, como su personaje de American Psycho, yo creo que se ha trasladado perfectamente. A ver, yo creo que simplemente es eso, es el típico perfeccionista que le molesta cualquier cosa que no sea lo suficiente profesional como él quiere, ¿no? No sé si opináis lo mismo, chicos. Hombre, sí, se le ve que el tío es un perfeccionista, quiere que lo tenga todo hasta un límite ya enfermizo, lo que pasa que el tío se pasa, o sea, la bronca de Terminator está en YouTube también y la verdad es que dan ganas de decirle, a ver, tío, pero tú quién te crees que eres, y te dirá, I'm Batman, pero, a ver, la verdad es que se pasa de la raya el tío. Uh-huh. Bueno, pues continuamos con tus referencias, Rubén. Vale, a ver, las referencias al cómic. Siendo un cómic del inicio de Batman, pues es imposible no notar las influencias sobre todo de Batman Año 1. Batman Año 1 es el cómic que escribían Frank Miller y David Mazzucchelli en el año 85 como el reinicio de Batman, es decir, cómo ibas restableciendo lo que es el nuevo origen o modernizando el origen, ¿vale? Hay un montón de escenas de este cómic que están en la película. Por ejemplo, la escena esa de los murciélagos, cuando él está, bueno, cuando escapa de la policía entre murciélagos, esas escenas están casi copiadas de este cómic. Luego también hay muchísimas cosas del largo Halloween, que es un cómic que también se desarrolla, aunque no es el año 1, se desarrolla en esa época, en el año 1 de Batman. Hay un montón de referencias, sobre todo, no es la única referencia que te vas a encontrar a los autores de este cómic, que son Jeff Loeb y Tim Sale. También hay referencias a otras historias que ellos escribieron. Pero ya te digo, siempre haciendo referencia al año 1 del personaje. Luego, incluso el propio personaje que hace Liam Neeson al principio, Henry Ducard, esto en los cómics ya aparece como uno de los mentores que tuvo Batman, Bruce Wayne, cuando vagó por el mundo en busca de conocimientos. De hecho, sobre este tema, Nolan decía que, y es verdad, lleva razón, que no hay apenas cómics que hablen de esos años, los años de los que Batman se entrena para convertirse, pues eso. No hay apenas cómics que cubran esa etapa. Entonces él se basa en un cómic que se llama The Man Who Falls, que son 16 páginas, en las que básicamente te viene a contar cómo Bruce Wayne se convierte en un exponente de la perfección humana. Pero básicamente las referencias año 1, la película está ribeteada con todas ellas durante todo el metraje. Y luego hay referencias sueltas a otros cómics, ya te digo, en su mayoría de Jeff Loeb y Tim Sale. Pero vamos, que te digo, según vamos comentando la película, se puede ir diciendo, mira, pues esta referencia está de aquí, esta otra está de allí y demás. Vale, ¿tenéis algo que añadir? ¿Campbell, Carrillo? No, bueno, por la parte de Ra's al Ghul, sí, o sea, tenía ahí también la adaptación de los años 70, toda aquella etapa del nacimiento del demonio y todo eso, que nos contaba lo que era ese enemigo, ¿no? Entonces tiene ahí algunas que otras, sí, muchas partes. Y lo que él dice de los cómics de Tim Sale y tal, y de Jeff Loeb, está el personaje que interpreta a Tom Wilkinson, ¿no? Falcón, entonces... que luego lo veremos más desarrollado en la serie de Gotham, más que en esta película, pero bueno, y sí, y ahí le doy la razón, que sobre todo año 1, el año 1 se ve a lo largo de toda la película, incluso ese peregrinaje que hace Bruce Wayne, conociendo el mal desde dentro y tal y cual, hay momentos que recuerda a lo que hacen los callejones de Gotham en el cómic, entonces, sí, exactamente igual. Sí, hombre, hay una cosa referente al tema que dice Javi de Ra's al Ghul. Obviamente con el carácter que no le han querido dar a la película no pegaba bien, pero sí que es cierto que el gran ausente... Luego en la tercera parte te lo insinúan, no te lo dicen nunca abiertamente, pero te lo insinúan un poquito, pues típica referencia muy muy velada, y es el tema de las fosas de Lázaro. Las fosas de Lázaro básicamente eran unas unas fosas que se excavaban en ciertos puntos estratégicos de la Tierra que tenían propiedades sanadoras, que esto por el hecho de por el cual Ra's al Ghul tiene más de 500 años, que se bañaba en esos pozos y se podría decir que tenía la inmortalidad al alcance de su mano. En la película, no, ya te digo que no te lo mencionan, tampoco hubiera pegado con el tipo de película que quería hacer Nolan, pero es lo gran ausente en cuanto a lo que se refiere al tema del origen de Ra's al Ghul, porque esto, además de las fosas de Lázaro, está desde los 70, desde que Denny O'Neill introdujera el personaje en los cómics. Uh-huh. Bien, pues si no tenemos nada más que añadir, ya iremos añadiendo referencias y algunos datos a lo largo del desarrollo de lo que sería contar nuestras opiniones sobre la película, el argumento y todo lo que vayamos a hablar, porque sí, efectivamente, nos hemos quedado un poco cortos con el casting y con lo que sería la parte de referencias, pero bueno, tampoco está mal dejar un poquito más para durante la película. Y vamos a ir abordando la película por sus tres actos. Vamos a ir con los tres actos, que en este primer acto yo lo cerraría directamente desde que inicia la película, efectivamente, hasta que Bruce Wayne vuelve a Gotham. Todo lo que sería la parte del entrenamiento y la concepción de lo que sería el personaje de Batman, entre comillas, porque ya es en Gotham cuando realmente se crea el traje, etc. Pero en todo el inicio tenemos lo que sería la muerte de los padres de Bruce Wayne, la problemática que hay dentro de Gotham, la venganza de Bruce Wayne hacia lo que sería el personaje este Chicks, que es que yo no Joe Chills, eso es. Que le llaman, creo que en la traducción en algún momento dicen Chill o Tag Chills, entonces, pues no sé. Y, a bueno, ver, Joe Chill es el... Esto está en los cómics, así es. Joe Chill es el tipo que mató a los padres de Bruce Wayne. Esto está en los cómics, ha sido siempre Joe Chill, por eso te digo. Sí, no, lo digo porque en la película lo llaman de diferentes maneras, yo creo que en algún momento. Pero bueno, creo que es algo de error de traducción o que la pronunciación no está bien hecha. Y luego, pues eso, hablar de todo su periplo dentro de la Liga de las Sombras, todo lo que sería sus inicios. Bueno, pues contarme un poquito qué opináis de esta presentación de personaje, cuáles son las escenas que más nos gustarían. Yo sí que he de destacar que todo este inicio a mí me fascina, a mí me introduce plenamente dentro de la película. Conocemos muchísimo la evolución del personaje, algo que en las otras dos no vemos tanto. Aquí vemos una evolución muy, muy enorme, desde su inicio como niño a su deseo de venganza, pasando por lo que sería esa conversación tan impresionante que tiene con Falcone. No sé, todo esto a mí me gusta más casi que luego como Batman, pero no voy a dejarlo así. Sí que me gusta efectivamente todas las escenas de Batman, pero todo este inicio a mí me encanta, porque tenemos un montón de exteriores, tenemos un montón de escenas de entrenamiento, de filosofía de Ra's al Ghul. No sé, chicos, ¿qué me podéis contar? Empieza tú, Campbell. Pues vamos a ver, a mí una de las cosas que me sorprendió y gratamente, o sea, yo he leído muchísimos cómics de Batman toda mi vida, y llegar a esta película y que de repente el modus operandi de Batman te lo conviertan en una especie de ninja, a mí me sorprendió muchísimo. O sea, que lleve tanto bagaje de personaje leído y que nunca lo haya visto desde este lado, a mí, vamos, me pilló con el paso cambiado y me encanta. Luego lo que dices tú, las lecciones que le da Liam Neeson en el entrenamiento, esas cuatro o cinco diálogos que hay por ahí sueltos, incluso la frase mítica del padre de Bruce Wayne, la de ¿para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. O sea, el principio de Batman Begins es una obra de arte, por lo menos para mí. Es que, efectivamente, hay mucha gente que... muchísima gente que dice que esta es la más floja. Pero, por lo contrario, tiene las frases más recordadas, como esa que acabas de indicar, que es casi equivalente o superior a un poder conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que se dice muchísimo, ¿no? Lo de... ¿por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. No sé, a mí me parece que está muy bien. y luego que te introduce todo lo que sería el personaje de Liam Neeson dentro de la filosofía del miedo. Y es muy reiterativo durante esta película, que yo no creo que sea defecto de Nolan el reiterar el concepto del miedo en esta película, como dice mucha gente. Que el argumento que da la gente sobre lo mal que está hecho el concepto del miedo es que parece que el público necesita que se lo expliquen. No, el público necesita que cada cierto tiempo tengas esa señal de alarma de conexión con el miedo. No es necesario la explicación, simplemente con que te mencionen la palabra miedo ya te condiciona, y es un comportamiento condicionante de tantos que le gusta a Nolan, que a mí me encanta, precisamente porque me va creando una incertidumbre, un hype, un tal, y al final te das cuenta de que el miedo es base espectacular de esta película. Rubén, ¿qué ibas a comentarnos? Sí, a ver, bueno, primero un poco al hilo de lo que estás diciendo tú, el tema del miedo, me parece muy bien que sea reiterativo en el sentido de que pega mucho con Batman, con los demonios interiores de Bruce Wayne y demás, y es lo que le mantiene alerta. Entonces, a mí que esta película, porque esta película, no nos engañemos, toda la película gira en torno al miedo, yo creo que es el leitmotiv de la película, por así decir, pero me parece que está muy bien traído en el sentido ese que pega mucho, es lo que hace que Bruce tome la determinación de convertirse en Batman, el miedo precisamente, y me parece que es, ya te digo, el tema central de la película y está muy bien enfocado desde el punto de vista de un personaje como Batman. Luego decir, del tema del principio, no sé si os habéis fijado alguna vez, la película es súper inteligente en el sentido de que se toma muchísimo tiempo para darte lo que tú quieres ver, que es a Batman. Batman no termina de salir hasta pasada una hora de película, no. Es una película de 2 horas y pico. Quiero decir que es muy inteligente cómo lo hace, se toma su tiempo y no entra en aquello de tener prisas y demás. Y es muy inteligente cómo consiguen desarrollar todo el personaje de Batman sin siquiera mostrarle, ¿no? A ver, yo creo que el personaje de Batman, como tal, convertido, o sea, ya hecho traje y todo, sí, pasa la hora. Es más, la hora 5 minutos, lo tengo aquí delante. Pero yo creo que en el minuto 40, que es cuando, bueno, minuto 40, cuando ya vuelve a Gotham, ahí ya está creándose Batman, porque tiene una conversación con Alfred, Bruce Wayne, con Michael Keaton. Uy, Michael Keaton. Perdón. Michael Caine. Michael Caine, efectivamente. Y ahí ya está hablando de la concepción de Batman. O sea, ya en el minuto 40 ya tenemos a Batman, aunque solamente como concepto, ¿no? Que me gusta toda la utilización de concepto, etc. No sé, venga, tú, Carrillo, cuéntame. Pues para mí esta primera parte, yo cuando la vi por primera vez, lo flipé bastante, ¿no? Porque vi algo totalmente nuevo con respecto a las películas de Tim Burton y Schumacher, ¿no? Algo de mucho más calidad y desde luego, si la intención de Christopher Nolan y del guionista era dotar al personaje de realidad y humanismo y demás, pues aquí lo vemos todo. Además están muy bien integrados todos estos flashbacks o cambios en el tiempo, explicándonos cuando Bruce Wayne era pequeño, ¿no? Al principio cuando se cae en el pozo y salen todos los murciélagos y demás, cómo nace el miedo, ¿no? El miedo al tema de los murciélagos en Bruce Wayne. Y toda esta parte del entrenamiento, como decía Campbell, en plan samurái y demás, me parece muy muy entretenida, sobre todo porque yo, que no soy un lector de cómic de Batman, pues es algo nuevo y sorprendente, ¿no? Por lo menos a mí me llegó a sorprender mucho toda esta parte. Esta primera parte, que creo que está rodada en buena parte en Islandia, ¿no? Que solemos ver también en muchas películas últimamente. Y tanto visualmente como lo que se nos cuenta en el primer tercio de película, me parece muy interesante, ¿no? Para mí no decae tanto, he leído mucho por ahí que después de esta primera hora de película, cuando ya vemos al personaje de Batman ya equipado con su capa y todo esto, decae, pero para mí no, la película para mí mantiene un buen nivel, ¿no? Pero es verdad que esta primera parte es muy llamativa por lo novedoso, quizás. Pues sí, yo estoy de acuerdo, no creo que decaiga y ya lo iremos viendo porque seguramente tendremos argumentos para creer que no decae. A mí hay varias cosillas de este inicio que me gustan bastante, que tenemos al Wayne, a Bruce Wayne culpable, que se siente culpable porque la decisión de salir de ver la ópera de Fausto es suya. Entonces al tener esta decisión se siente culpable, no como en otras historias de cómic, que si no estoy equivocado el culpable no era él de salir de la proyección de la película del Zorro, sino por alguna otra razón que no me acuerdo ahora mismo, que puede ser que estuviera mal en el celuloide, que lo sacaran de allí, que ya estaba todo preparado para que asesinaran a sus padres, etc. Me gusta más esta opción, yo creo. Mira, yo creo que en los cómics el tema de la culpabilidad de Bruce siempre ha estado ahí. Sí que es verdad que en los cómics era diferente, simplemente iban al cine, la película terminaba y tenían que salir del cine. Eso de que él insistiera, pues es una cosa de Nolan que, bueno, que puede, te funciona en el sentido de ese, de luego es más fácil filmar o desarrollar cómo él se siente culpable. Pero en los cómics, el tema del asesinato de los padres siempre, siempre ha estado presente. Es de donde él saca fuerzas de flaqueza, lo que le atormenta, porque a pesar de que han pasado un montón de años de eso, él siempre, siempre lo tiene como algo presente. Es decir, es la fuerza que le mueve. No, se podría decir que no lo ha superado. Carrillo, Campbell, ¿alguno más que añadir algo? No. ¿Os gusta esta opción que puso Nolan o hubierais puesto a otra cualquiera? No, es a mí me encanta. O sea, la versión que pone de este origen y tal, pues a mí la verdad, lo que he dicho antes, el verlo desde ese punto de vista, con este entrenamiento oriental, con este tipo de cómo juega con las sombras, con el miedo, con tal, a mí lo he dicho, para mí me parece magistral, el mejor arranque de una película de Batman, para mí. Y es más, es que para mí es muy, muy impactante lo diferente, ¿no? Y el cambio tanto visual como de ritmo y la seriedad que aporta. Es que a mí, que el personaje de Batman en esta película se trate con tanta seriedad y que se vea al Batman hombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dese en cuenta que en las de Tim Burton aparece ya desde el principio, no hay ni origen ni nada, ¿no? Y entonces para mí, a mí me encanta, ¿no? Que se dé este toque de seriedad a un superhéroe. Y de hecho, desde las películas que han tratado, ¿no?, de dar el toque serio al mundo de los superhéroes, me parece de las mejores, sobre todo por este desarrollo del principio. Uh-huh. Sí, yo creo que además está montado de una manera muy inteligente, tipo Memento, como quien dice, ¿no?, con incluso hasta tres líneas argumentales: el presente, el pasado y el futuro a la vez. O sea, el futuro que sería el presente realmente, porque vamos viendo la evolución de niño a mayor. Me gusta cómo nos presentan a Gordon, al inspector Gordon, siendo un policía de calle normal y corriente, vestido de uniforme, tratando de ayudarle. Me gusta cómo se presenta la figura paternal de Alfred, porque cuando ya mueren sus padres, evidentemente, pues él ya tiene que hacerse padre y de él, y le recuerda lo primero que le viene a la cabeza, ¿no? Es la frase de ¿por qué nos caemos? Se lo vuelve a repetir Alfred, si no estoy equivocado. Luego el tratamiento del collar de Marta, que todo el mundo dice que está muy bien tratado en Batman v Superman, pero aquí me parece que está también muy, muy bien tratado. Primero se lo muestra como el regalo que le va a hacer esa misma noche Thomas a Marta, se lo enseña a su hijo Wayne, y vemos entre comillas, el amor que tiene a Marta, ese cariño. Vemos a Thomas una persona muy, muy buena y muy afable, muy condescendiente también, si quisiéramos decirlo, pero en general con un corazón bastante grande, ¿no? Y que le pase esto hasta nos fastidia. ¿Te entiendes cómo se convierte Bruce Wayne en lo que se convierte? Porque si una persona tan buena que intenta hacer tan buenas cosas en una ciudad que está corrompida, pues evidentemente la alternativa es lo contrario, ¿no? Ser un hijo de puta como intenta ser él durante el tiempo que adquiere su entrenamiento, porque su entrenamiento no empieza de la noche a la mañana. Sí que es verdad que después de la charla que tiene con Falcone, que me parece, vuelvo a repetir, un escenón impresionante, directamente no se va a entrenar, él se convierte en un delincuente, que él dice, tiene sentimientos contradictorios, ¿no? Porque él empieza a explicarnos que lo que le gusta de ser un delincuente es la adrenalina antes de cometer el delito, etc., pero luego dice que empezó a ser un delincuente para conocer a los delincuentes, y además nos damos cuenta de que no robaba cualquier cosa, sino que robaba objetos de Bruce Wayne Company, ¿no? De Wayne Company. O sea, que tampoco era un delincuente como los que él luego posteriormente intentaría cazar. Uh-huh. Y luego el intento frustrado de asesinato de Joe Chills me gusta bastante, porque ahí es cuando tenemos la escena de los tortazos que recibe por parte de Rachel, Katie Holmes, que recibe unos tortazos reales bastante majos. me gusta esa escena. Y nada, todas esas conversaciones me parecen bastante interesantes. No sé si estáis de acuerdo con todo lo que he dicho, si tenéis más que añadir. No, el momento Falcone es, o sea, el diálogo es de matrícula de honor de guión, o sea, es una pasada. Y la escena del coche con Rachel, bueno, ahí sí que tengo que darle un poco la razón a Rubén. Se ve un poco descompensada porque Bale está ahí que se sale, y se ve que eso, que Katie Holmes va un poco a perfil medio. Entonces ahí queda un poco descompensada por ella, pero vamos, que una detrás de la otra, o sea, del coche pasamos adentro del local, y esa demostración de Falcone como diciendo, pero tú me vas a venir a mí, si yo soy el dueño de Gotham, chaval, ¿dónde vas tú? O sea, ese momento es increíble. A mí es que me encanta cuando le dice, mira, ves a tu alrededor, tenemos a un concejal, a un policía, un juez, un sindicalista, bastará. Y delante de todos ellos te podría matar solo chascando los dedos, o algo así le dice, ¿no? Me gusta porque le habla del poder, de que realmente lo que le interesa no es el dinero, sino el poder. Está muy bien. Y es que me gusta porque, no sé, se te quedan las frases dentro. El mendigo que le dice, que además es un actor secundario que le hemos visto en muchas ocasiones, pero aquí hace de mendigo 2 minutos y yo siempre le reconozco. La frase que le dice, ¿no? Es un buen abrigo. Eso se te queda en la cabeza. No sé, es reiterativo, es repetitivo, pero a veces es interesante ver cómo las semillas que te va dejando Nolan luego tienen sus frutos, entre comillas, más o menos, porque luego este mendigo vuelve a estar ahí en la escena cuando vuelve a Gotham. Bueno, antes de pasar al siguiente acto, tengo que añadir que toda la escena del escape de las garras de lo que sería la Liga de las Sombras, de ese castillo en la montaña, me parece también una escena espectacular. No sé si queréis añadir, ¿qué os parece? Vamos a darle a Campbell que nos diga. Hombre, otro momento también muy, o sea, muy definitorio de lo que va a ser la personalidad de este Bruce Wayne, ¿no? O sea, cuando le ponen, él busca eso, busca la venganza, busca la justicia, y precisamente está en una organización que lo que busca es venganza, pero de un modo demasiado extremo. Entonces, cuando se ve en la tesitura de que realmente tiene que mancharse las manos, ahí es cuando sale la personalidad que va a ser Batman. O sea, sí, me voy a vengar, pero no voy a quitar una vida. Incluso salvando la vida de su mentor / traidor, que es Dukar, ¿no? Entonces, a mí me parece otro escenón. Y cómo, vamos, ahí fue cuando dije yo, me quedé con la mosca detrás de la oreja de decir, a ver, para ser Ra's al Ghul, aquí que en Watanabe lo veo un poco flojete. Que ahí fue cuando dije, aquí hay algo que no me cuadra. Pero vamos, escena bestial también. ¿Rubén? Sí, yo estoy con Javi. El tema de, sí que quería comentar una cosa que has dicho tú, el tema de los padres. Creo que en esta película, en los cómics nunca se ha centrado mucho en la figura de los padres. Sabes que están ahí, de vez en cuando te cuentan alguna cosita, pero aquí yo creo que Nolan busca la manera de que te caigan bien y que luego cuando mueren, pues te importe. Es decir, como que te intenta poner un poco en la tesitura del joven Bruce, yo creo. Es por eso que luego cuando mueren y él empieza a tomar decisiones, pues quieres justificarle más, estés más con él. Cuanto al tema de las escenas que decís, pues bueno, vamos a ver lo que decíamos antes, ¿no? Nolan quería un reparto de luminarias y, claro, cuando tienes un reparto como el que tienes aquí, pues en este caso con Tom Wilkinson y demás, en esta escena, pues a ver, vamos a ver, una escena te tiene que quedar así por todo lo alto. Sí que es verdad lo que decía Javi ahora, que Katie Holmes es el contrapunto, podríamos decir, que es lo más flojo en cuanto al guión, porque cuando está con Christian Bale, que es con el que más escenas comparte, la verdad es que él se la come entera. O sea, no hay por dónde cogerla a ella, la verdad. A ver, es verdad que después de la escena del coche con Katie Holmes, que sí que está flojilla, no tanto como la estáis poniendo, sí que está flojilla, pero el papel no da para mucho más, tampoco. O sea, no es mira, un de hecho, pedazo de papel. De hecho, creo que el hecho de que la sustituyeran por Maggie Gyllenhaal en la siguiente fue todo un acierto. Vale, acabo después de la introducción de Rubén. Gracias. No, pues simplemente decir que después de la escena del coche, meter a Tom Wilkinson haciendo ese pedazo de papelón como Falcone me parece una descompensación, sí, es verdad. Y que en Watanabe aquí, pues bueno, no está tampoco muy lúcido, pero tampoco está de más. A mí me gusta cómo lo hace, no tiene que hacer tampoco demasiado papel, no sé. Carrillo, ¿qué me cuentas tú? Bueno, de esta primera parte sí, la escena más espectacular es esta, cuando la que estaban comentando, pero quizás la mejor es la que han dicho de la cafetería con el personaje de Falcone, ¿no? Esa conversación que, bueno, me recuerda un poco a la escena del Padrino cuando Al Pacino entra en la cafetería y tiene el arma en el baño. Hombre, esta, la del Padrino tiene mucha más tensión, pero sí es una escena de mucha calidad en cuanto a diálogo. En cuanto al tema de Katie Holmes, pues flojísima, es decir, lo que pasa es que, claro, aquí es arriesgado decir que una actriz está tan floja. La última vez que comenté eso fue en Interestelar y me sasquearon con que Anne Hathaway es la mejor actriz de su generación. No pude defenderme ante eso, ¿no? Pero en este caso sí, Katie Holmes, aparte de que no es comparable con Anne Hathaway, está muy, muy, muy floja, ¿no? De hecho, eso, la sustituyeron, tal y como dice Rubén, por Gyllenhaal, era, ¿no? Sí, Maggie Gyllenhaal. Sí, pero... Sí. Y además creo que esta señorita, Katie Holmes, bastante peculiar, ¿no? Un carácter difícil en rodaje. Yo creo que tuvo problemas en el rodaje de esta película. Ojo, pues mira, entre uno y el otro iban soberanos de problemas. Y eso, que se le ve un poco muy, muy en fuera de juego. Incluso en la escena esa que a ti te gusta, Sierra, la de cuando le pega los cachetones esos a Christian Bale, en esa escena está fatal. Porque viendo la noche, digo, es que está horrible, ¿sabes? Bueno, no sé, a mí no me parece que esté tan mal, no la veo dentro del papel, porque sí que es verdad que durante toda la conversación a mí sí me gusta, pero justo en el momento en el que se para delante de la puerta de Falcone no me gusta tanto en dramatismo, pero sí mientras les va conduciendo, le va explicando todo lo que es la corrupción que hay dentro de Gotham, que él no conoce, que bueno, que le lleva allí para que todo el mundo sabe dónde está Falcone, pero nadie quiere... Bueno, todo el mundo lo conoce y sabe que está ahí, pero nadie va por él. No sé, todo ese diálogo está muy bien hecho, está muy bien escrito y ella tampoco tiene que hacer mucho, entonces no lo veo tan mal. Que creo que a veces la gente se enseña demasiado. Simplemente es una conversación y me gusta la intensidad del diálogo. Luego ella tampoco es que le tenga que dar demasiada profundidad. Luego sí en el dramatismo de la escena del tortazo, ya es otra cosa. A mí me gusta cómo encaja los golpes Christian Bale desde pequeño, entonces... Pues, pero más bien me refiero al tema gestual, ¿no? A los gestos. Pero es que tiene un gesto torcido, con ese tiene un lado de la cara siempre como torcido, ¿no? Entonces parece que está como sonriendo cuando no es así. Sí, es lo que os iba a decir, que tiene un problema de expresión, porque la escena más adelante, cuando ve por primera vez a Batman, vamos, en lo que es plan de gestos y de expresiones, no te la crees en ningún momento. Uh-huh. No, porque no se lo cree ella el papel, yo creo, más bien. Pero bueno, no... De todas maneras, Asier... Sí. Ay, perdona, sí. No, ¿qué ibas a decir, Rubén? No, digo... yo quería decir que... Tú fíjate, un reparto que tiene a Michael Caine, a Gary Oldman, a Christian Bale, de repente te cuelan entre el reparto a Katie Holmes y yo no sé vosotros, pero yo lo primero que pensé fue como, what the fuck, o sea, quiero decir, ¿qué pinta esta tía en un reparto como este? Que vale, en un momento dado también podías haber dicho lo mismo de Heath Ledger en la segunda parte y luego mira cómo acabaron las cosas, pero bueno, es un tema distinto, eso es una, son actores diferentes. Bueno, fuera parte de todo esto, sobre lo que sería el escape de Bruce Wayne de la fortaleza de la Liga de las Sombras, ¿qué opináis? A mí me parece que está muy bien coreografiado. Fuera parte de las peleas, porque sí que no lo hemos comentado, el primer momento que vemos en la película después de la caída de Bruce por el pozo es la primera pelea en la cárcel esta de vete a saber dónde. Que, bueno, pues ahí vemos cómo rueda Nolan las escenas de lucha. Que nunca utiliza cámara Parkinson, o sea, Shaky Cam, pero aquí sí, las escenas de lucha siempre las utiliza y está mal utilizada, con planos cortos. Yo creo que lo que intenta, en vez de que veas la pelea, es que sientas el descontrol de la pelea. Sí, siento el descontrol de la pelea, pero no me estoy enterando de nada. ¿Vale? No me sirve una cosa por la otra. Pero en cambio la escena de lucha de la fortaleza sí me gusta cómo está hecha. E incluso la lucha que tienen Liam Neeson y Bruce Wayne en el hielo. No entiendo, sí, pero luego los puñetazos lo no para se dan también. Para la coreografía de las luchas estas utilizan un método de combate real y concreto que se llama KC. Estuve leyendo. KC o algo así. Pues, sí, a ver, pero está claro es que Nolan no sabe filmar escenas de lucha y eso yo creo que queda bastante claro. Pero es un poco raro porque luego, como os digo, no sabe escenas de lucha, no sabe escenas de puños. Porque luego la escena que tiene de espadas, o sea, encima del lago congelado, bueno, está muy bien. Sí, sí, esa escena está bien, pero por ejemplo, más adelante, ya no en esta, en la tercera, las escenas de combate de puños dan poco más que pena. Sí, sí, la tercera, o sea, es, yo creo que la peor. No tiene arte para esto, ¿no? Uh-huh. Está claro que el que quiera ver a Batman peleando y dándolo todo, tiene que ir a Batman v Superman, porque hay una escena de Batman, del verdadero Batman, en una escena de acción como Batman merece, creo yo, vaya. Sí, pero como os digo, luego el escape de la fortaleza de la Liga de las Sombras también la veo muy bien coreografiada. Se enfrenta a un montón y lo salva pues utilizando los trucos que le han enseñado, la distracción, luego la pelea que tiene con Ken Watanabe, que para ser se supone un señuelo, la pelea está muy bien, le planta cara a Bruce Wayne y bastante, porque tiene que caerle encima un montón de escombros y madera para que pueda salir de allí, si no, no sale. O sea, no sé, todo eso me parece que está muy bien coreografiado, y luego la explosión en plan de efectos especiales de la fortaleza me parece que está muy bien. No es CGI, tampoco parece maqueta, pero tampoco creo que haya sido real la explosión, o sea, se hayan construido ahí un castillo para reventarlo. Puede ser una maqueta muy bien realizada. No sé si alguien tiene esta información. No, Nolan decía que intentaba huir del CGI en la medida de lo posible para la película. Que todo lo que fuera artesanal, allí va a estar. Siempre, sí. No te puedo decir exactamente si esto que comentas tú en concreto es CGI o no, pero aunque la película sí que tiene CGI, ya te digo que Nolan decía eso, que iba a intentar evitar el CGI en la medida de lo posible. Uh-huh. Vale, pues vamos a ir ya al segundo acto, a lo que sería el nudo de la película, que como bien hemos comentado, comienza, a mi modo de ver, en la conversación que mantienen Bruce Wayne y Alfred en el avión, de vuelta a casa, de vuelta a Gotham, todo lo que sería el desarrollo de los acontecimientos, la creación del personaje, de Batman, del concepto, la vuelta a empresas Wayne, de Bruce Wayne, con un montón de personajes que iremos conociendo durante el trayecto, la creación de la Batcueva, el inicio de la relación con Gordon, también está muy interesante, está muy bien metido, lo que hemos hablado, la primera intervención de Batman en una escena. Todo esto está muy bien, la concepción de lo que sería el plan maestro de Ra's al Ghul, que todavía no sabemos que es Ra's al Ghul el que está creando todo esto, porque tenemos varios personajes, varios villanos que están por aquí, que son, por una parte, el espantapájaros, que lo vemos por primera vez durante este recorrido del nudo. Falcone, que también veremos un desarrollo de su personaje que a mí me hubiera gustado que se desarrollara de otra manera, sinceramente, ya lo comentaremos ahora. Y acabaría todo el nudo casi en lo que sería cuando volvemos a ver al verdadero Ra's al Ghul, que es Liam Neeson, que bueno, esto no es ninguna sorpresa para nadie hoy en día, espero que no sea ninguna sorpresa para nadie hoy en día, y a partir de ahí ya sería el final. Pues nada, todo lo que sería el nudo, chicos, comentarme todas las tramas que más os gusten. Yo tengo que decir que Empresas Wayne, todo lo que pasa allí, me parece que se lleva toda la carga de humor, sinceramente, porque tiene varios momentos muy interesantes, como el momento que está jugando al golf, que es cuando llega por primera vez a lo que sería la... el edificio Wayne, me parece que está muy bien, como se le presenta a Rutger Hauer como un cabrón, que ya lo hemos visto cuando él era pequeño, pero bueno, y todo lo que sería la presentación también del personaje de Morgan Freeman, de Lucius, también es son momentos muy, muy, muy divertidos. Así que, bueno, Campbell, cuéntame. Pues nada, pues empieza el nudo con una escena para mí buenísima, que es otra vez una charla con Alfred. Y ese momento con esa frase también, y o sea, inolvidable, la de no me has dejado nunca por imposible, jamás. O sea, esa forma de confiar en él, de saber que es el legado de la familia Wayne y todo, cómo se juega con eso, ¿no? Luego lo que dices, la llegada a Wayne Enterprises y ese trato con Lucius. O sea, el personaje de Lucius a mí me encanta. Ese punto socarrón que le pone Morgan Freeman, como parece que se está, o sea, es una especie de cómplice y parece que se están vacilando el uno al otro y sin embargo están hablando de cosas bastante serias. O sea, me parece increíble. Ya como él empieza a asumir la doble identidad. O sea, Bruce Wayne tiene que ser un tío que pasa de todo, que le da todo igual, etc, etc. O sea, genial, genial otra vez. Yo, como he dicho antes, esta película para mí es posiblemente, o sea, la tengo casi casi por el Caballero Oscuro, más o menos por igual, pero es que a mí lo que es de guión me gusta más esta. Yo estoy de acuerdo. Rubén, como te tienes que ir, suelta todo lo que tengas dentro sobre Batman Begins en el rato que te queda, ya sea del resto de la película, de tus referencias y de todo lo que quieras hablar. Te dejamos, te vale. Damos esa opción porque sabemos que tienes, que no eres Alfred, que eres Bruce Wayne en la sombra, que te vas a poner el traje de Batman y que quieres ir a salvar a gente inocente para que el mal y todas esas cosas. Mira qué majo eres cuando quieres. Cuéntame, Rubén. Bueno, lo de el tema del nudo está muy bien, por eso de que bueno, ya poco a poco ya se va a ir viendo lo que es a Batman. Me parece que en el momento que Batman aparece como fuerza del orden en Gotham, la película gana en intensidad. Igual pierde un poquito más de minimalismo con esas escenas que estábamos comentando antes, de yo que sé, la de Falcone y Christian Bale, o las de que tiene con él, con Katie Holmes. Sí que es verdad que gana mucha dinámica el personaje con Michael Caine, con Alfred, porque ahí tiene escenas que son verdaderamente antológicas, ellos dos. Pues bueno, ese Alfred que venimos heredando ya desde de Frank Miller, con ese sarcasmo que tiene y demás. Entonces, esa dupla que hacen en estos momentos Michael Caine y Christian Bale me parece que está muy acertada, porque además tiene una química en pantalla muy importante. Y luego ya te digo que la película va a ir ganando en intensidad. Sí que creo que al final... El final de la película ya igual pierde un poco más la esencia Nolan para convertirse, esto ojo, lo digo entre bastantes comillas, para convertirse en una película de superhéroes más al uso. De todas maneras, Ahí hay una última referencia. Al final hay una referencia clarísima, año 1, cuando están en la azotea de la comisaría. Y Gordon le habla a... Bueno, le enseña la carta del Joker a Batman, ¿no? Esto en año 1, la escena es prácticamente igual. Es decir, esto lo han calcado directamente. Ya te digo que año 1 está repleto de... Esta película está repleta de referencias a la obra. Y nada, eso, me parece que en cuanto a guión, en cuanto a consistencia, en cuanto a similitud con los cómics, Batman Begins es la mejor de las tres. Porque si bien es cierto que la siguiente, ya lo comentaremos, supongo, el Joker roba toda la película, no es el Joker del cómic, no termina de ser el Joker del cómic. Y para un purista del noveno arte como yo, pues ya te digo, que creo que en ese sentido la película es muy justa con los cómics, es muy... Y creo que igual se me tira la gente a la cabeza, pero creo que el de las referencias comiqueras continuamente es Goyer, no Nolan. Entonces, sí que es verdad que luego en las siguientes dos está como más en la sombra, Goyer igual, pero en ese sentido creo que la primera es muy redonda, creo que está muy bien hilado con el cómic, y además las referencias no son gratuitas, están muy bien metidas. Entonces, por eso es la que más me gusta de todas, y porque en cuanto a guión, funciona muy bien. Yo creo que, en cierto modo, en algo tienes razón, sí, sobre las referencias, sobre todo, pero no quita que, para mí, esta sea la más Nolan en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque tenemos el montaje más Nolan que hay en toda la saga. Pero yo te decía solo espera, al final, ¿eh? Espera. Bueno, el final es evidente que aquí, entre comillas, yo creo que claudica un poco el espíritu sobrio de Nolan, el espíritu aséptico de Nolan, y tiene que darle fantasía, lo quiera o no. Entonces, nos mete la droga del miedo, nos mete ese tren aéreo que al final es lo que le da ese misticismo a Gotham en esta película. No sé, todo lo de los Narrows y todas estas cosas que son un poco más de opereta, me parece más que es algo que él, yo creo que es muy suyo, porque si te fijas, tiene otras escenas así como en Origen, en el palacio al principio, incluso en este inicio tenemos algo muy, muy similar a Origen. No hay nada así en las otras dos, en cambio aquí sí. Incluso tiene muchas cosas de lo que yo diría que serían trasladadas de Memento, incluso. O sea, no sé, yo creo que esta es la película más Nolan. ¿Que dices que el final pueda ser menos él? Bueno, no sabría qué decirte, ¿no? Pero sí que puede ser que sean cosas del guión y no de la filmación, de la manera de filmar de Nolan. Hombre, a ver, sí puede ser, pero ya digo que el final tiene que ser, y me parece correcto, pero si te fijas, creo que pasa en todas, bueno, en la última no tanto, pero en esta y en la siguiente, el final es la traca final, y creo que intenta ir a lo épico, porque la escena esa que de Batman con los payasos en la segunda también me parece brutal. Y aquí ya te digo, el tema del tren, el Batmóvil y todo, y el ataque a la ciudad, me parece que es lo más épico de la película. Yo te digo que es lo más película de superhéroes y menos Nolan de todo. Es decir, eso es lo que yo quería decirte. No, es que vamos a ver, a partir del Caballero Oscuro, Nolan ya dice que no es una película de superhéroes. O sea, el Caballero Oscuro y Dark Knight Rises no lo concibe como una película de superhéroes, sino como una película de cine policíaco, acción, llámale lo que quieras. Pero, y que sale por ahí Batman, o sea, ya está. Y él se cansó de decirlo en muchas entrevistas. Sin embargo, aquí, como claro, tenía, era al principio, era el inicio de la trilogía, o sea, la película con la que Warner empezó a darle este voto de confianza, y él ahí tenía que claudicar en algunos sentidos. Luego ya impuso su personalidad en las demás. Y se nota. Sí que se nota, sí. Antes de que se vea Rubén, a ver, Carrillo, ¿qué nos puedes decir para que no se vea sin oírte? Yo estoy muy de acuerdo que esta película, estoy muy de acuerdo con Asier, me refiero, que esta película es la más Nolan de las tres. Estoy de acuerdo con eso porque, además, todo el mundo critica, entre comillas, a Nolan porque se toma su tiempo para desarrollar ciertos temas y porque a veces es demasiado trascendente y demás. Y en esta película es donde vemos un mayor desarrollo previo del personaje y demás. También porque es la primera, y después el Caballero Oscuro y la última son películas más de acción, como decía Campbell, menos, quizás menos de desarrollo de personajes y demás, y más de ir al grano. En cuanto a la parte central, que es la que estamos comentando, viendo la película me parece la más divertida y al mismo tiempo la más ligera de la película, ¿no? Es decir, la que se ve con más facilidad. Me gusta mucho cuando ya empezamos a ver el desarrollo conceptual de Batman, tal y como lo conocemos. Toda esta parte con el personaje de Morgan Freeman me parece muy divertida, muy a lo James Bond, ¿no? En la cual ya le presenta los diferentes cachivaches que puede utilizar, y incluido el traje, el tema del coche y demás. Y viendo la película siempre es la parte que más me divierte. Pero en cuanto al estilo de Nolan, creo que lo vemos más en esta primera película, que incluso también, por ejemplo, en Interestelar, toda la parte del comienzo de la película, que son unos 30 o 40 minutos, pues hace un poco lo mismo, ¿no? Es una como una preparación previa de lo que después va a suceder. Entonces sí que me parece la más Nolan de todas. ¿Quieres despedirte, Rubén, de alguna manera? Pues nada, sin más, eso, que volveremos para El Caballero Oscuro y que eso, que espero que dejéis a Batman por todo lo alto ahora que no estoy. Y a mí también, cabrones. A ti es imposible, tú te cubres de gloria solo. Bueno, Rubén, que salves a mucha gente. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y continuamos chicos con lo que sería el nudo. Vamos a dar unas cuantas pinceladas de cosas que nos gustan, cosas del argumento que podemos analizar. Yo, por ejemplo, toda la creación del traje me parece que es un personaje en sí mismo. Queremos, y creo que nunca lo hemos visto como tal, creemos que Batman se cosió el traje un día por sí mismo. Eso igual es el concepto o la idea que tiene la gente originalmente, pero ya vemos que utiliza efectivamente las empresas Wayne para crear el traje con Kevlar, luego con otros materiales, y poco a poco va cogiendo ideas de aquí y de allá gracias a Lucius. Y hay un momento que me gusta muchísimo, que es el de la máscara, claro, cuando la rompen, ¿no? Que me parece muy bien que no todo le salga bien desde el principio, como cuando va a salir como primera vez como Batman, que no tiene todavía el traje acabado y se pega el leñazo que se pega saltando de un edificio al otro. Todos esos detalles me parecen de genio, absolutamente. A Batman nunca le hemos visto fallar. Y es una persona falible, es una persona humana. Yo creo que esto no se ve tampoco demasiado en los cómics, en este sentido, en este, porque sí que falla. No voy a decir que no falle Batman en los cómics, sino de esta manera, de que sus artilugios lleguen a fallar, de que sus cosas, su vida cotidiana se interfiera en el camino. Vamos, lo que decía Stan Lee en su momento, ¿no? Superhéroes con grandes problemas, o grandes superhéroes con grandes problemas, ¿no? Aquí yo creo que Nolan lo hace bastante bien. No sé qué opináis. Sí, o sea, vemos como la creación de lo que es toda la parafernalia del hombre murciélago, como lo va haciendo a base de prueba y error. O sea, esto funciona, pues me lo quedo. Esto no ha salido bien. O sea, vemos además incluso como la capa, la famosa capa, cómo la va gestionando poco a poco con ese modo de vuelo que quiere darle y todo eso, ¿no? Y lo que dices tú, la escena de las máscaras es genial. O sea, ¿cuántas has comprado? Pues no sé cuántas mil. Dice, bueno, está bien, ya tenemos recambio. Mientras no te rices de cara. O sea, esa interacción con Alfred de nuevo. Toda esa escena a mí me parece también increíble. ¿Carrillo? Sí, de hecho la más divertida con creces de la película. Es que yo creo que cuando Christopher Nolan estaba haciendo esta parte de la peli, seguramente tenía muy en mente el tema que dije antes de James Bond, ¿no? Porque es que cuando está probando el coche y todo esto, es como las típicas películas de James Bond, cuando casi siempre en mitad de la película se ven estos momentos en los cuales los inventores estos le enseñan el típico teléfono en el zapato y tal, y no sé cuánto. Y me parece muy divertido, ¿no? Aparte de también el tema del coche, por ejemplo, que es un personaje en sí mismo, ¿no? También, es un personaje, sí. Es un personaje en sí mismo de la película, ¿no? Además que llama la atención, ¿no? Como llaman al coche, el acróbata, ¿no? Sí, pero hay un momento que el personaje de Lucius le llama Sally o algo así. Le dice, Sally, ahora no. Como diciendo, no, no te pongas a saltar ahora. Que este de coche o carro, como lo queramos llamar, carro blindado, raro, era para levantar puentes. Sí, o como dicen los policías más adelante, que dice, es un tanque. Dice, es negro y es un tanque, ¿no? Cuando están haciendo la famosa persecución, cuando ya el coche va por todos los tejados y demás. A mí me parece... No, y aparte está basado en un cómic directamente, o sea, es el vehículo que usa Batman en The Dark Knight Returns, o sea, es prácticamente igual, un tanque de este estilo. Sí, además le saca mucho partido al tema del coche, porque la escena, para mí, es la escena más espectacular, ¿no? A mí es más de la parte final, ¿no? Sí, no, estamos todavía en el nudo. La parte final es que parece que se nos hace desde la mitad de la película, pero no. Todavía queda, cuando sale esa escena, más de una hora de película. Lo que iba a decir, que a mí esa escena, la de la persecución, me parece la más divertida de todas, porque ese chiste me parece el más genial. Porque le dicen, ¿qué modelo de coche es? Se quedan mirando el uno al otro y dice, ¡es negro! Es genial. Es que tal y como comentábamos en Interestelar, es este sentido del humor que parece un poco frío de Christopher Nolan, pero que se pega a tres o cuatro chistes en la película y los tres o cuatro son buenos. Sí, sí. Es lo que me pasó también con Interestelar, uh-huh. Que los pequeños golpes que se pegan en una película tan seria son buenísimos. A mí este me hizo, vamos, descojonarme vivo ahí. De hecho, yo creo que Batman Begins es la película con más humor de Nolan, donde suele soltar más chascarrillos y más cosas, porque no es muy habitual que suelte tanto chiste en una película. Y aquí, cuando aparecen tanto Michael Caine, o sea, tanto Alfred como Lucius Fox, siempre hay alguna chorrada y algún chiste, algún doble sentido, ¿no? Y es lo que digo, no es normal en Nolan. Incluso con Gary Oldman en algún momento, no sé también. Creo que es en esta que también tiene algún momento... Sí, hay un momento que dice, yo tengo que comprarme uno de estos, ¿no? Ah, sí. Refiriéndose también al coche. Efectivamente. Que luego, en la tercera ya lo hablaremos, como él se la hace bastantes veces a Gary Oldman, a Gordon, lo de desaparecer, cuando está la típica escena, ¿no? Que habla con él y desaparece de repente. Y se lo hace Catwoman a él en la tercera parte y dice, ah, esto es lo que se siente. O sea, también me parece... son chistes sutiles que te pueden hacer gracia o no durante la película, que igual en el desarrollo de la película no te ríes a carcajadas, pero luego lo piensas y dices, coño, es divertido. Y luego también aquí es en el momento en el que empieza a coger protagonismo también Jonathan Crane, el espantapájaros, ¿no? O sea, empezamos a ver cómo aparece este personajillo que me parece una gran actuación, porque es difícil que un villano te resulte repelente y a la vez fascinante. Y aquí Cillian Murphy lo consigue. Eso es, para mí, una parte que se contradice en cuestión de bueno y malo. ¿Por qué? Porque sí, tenemos tres villanos en la función, Falcone, Crane y Ghoul, los tres. Lo he dicho por apellido, como si fuesen colegas míos de toda la vida. Y creo que la manera en la que se trata a Falcone después de esa pedazo de escena, que parece que va a ser el villano principal de la película por cómo roba la escena... Falcone, me parece que está muy mal traído que se deshagan de él de la misma manera que se deshacen de cualquier otra chusma, ¿no? Metiéndolo en Arkham, metiéndole el virus este o como se llame, el gas del miedo. El gas del miedo, eso es. No sé, me parece que está un pelín mal. Desaprovechado. Sí, desaprovechado. No, pero yo creo que es más por justificar de tan poderoso te creías y al final vas a acabar como uno de tus, o sea, como el más bajo del asilo, ¿no? O sea, como un pobre loco. No, sí, el concepto... Es como bajarlo del pedestal de golpe. El concepto me gusta, no como está desarrollado en la película. O sea, que de repente no sabemos nada de él casi durante una hora de película. Sabemos que es un cabrón que ha estado haciendo de todo en Gotham, pero no sabemos nada de él durante una hora de película casi... más que cuando lo detiene Batman en el puerto, en el muelle. Y luego esto, ya está. Nos deshacemos de él. No sé, no me gusta cómo está desarrollado. Sí, da la sensación viendo la película de eso, de que se deshacen del personaje muy pronto. Quizás era bueno el final, ¿no? La finalidad sí era buena, pero sí. no como lo hicieron, no el proceso. Sí da la sensación claramente de personajes desaprovechados. Además, Tom Wilkinson está muy bien en la película y quizás sea una pena que no se viese un poco más de desarrollo ahí. Pero si os dais cuenta, es un mal habitual de la trilogía, porque más de un villano acaba muy desaprovechado al final, que, o sea, tienen unos finales bastante cuestionables. Acordaros de Bane, acordaros de Talia. Joker llega un momento que no está, sí, pero lo has vencido, pero no lo sabes, se queda ahí la cosa. En toda la trilogía vemos que los villanos suelen tener finales bastante a medias. Yo en eso. Sí, muy bueno eso, Campbell, porque también me pasa con lo que tú dices, con lo de Bane. Es decir, parece un super malvado que tiene un poder absoluto y demás, y después termina la película como siendo bastante sumiso y sí, me chirría un poco, al igual que en este caso, en el de Falcone. Yo para mí en ese caso estoy completamente al revés. Creo que están muy bien tratados los villanos en las otras dos. En esta incluso también, el único villano que no me parece bien tratado es Falcone. Y entre comillas, porque tiene un escenón. Lo que pasa es que tampoco quiero meterme demasiado en polémicas de otras dos películas que vamos a ir desarrollando más adelante. Yeah. Pero sí decir que el desarrollo de Bane es infinitamente mejor que el que tiene Falcone en esta película. Decir que la lógica de Christopher Nolan impera en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, porque Talia al Ghul es hija de Ra's al Ghul. Y vemos que normalmente en la vida cotidiana los padres, o sea, los hijos, cometen los mismos errores que sus padres. Y es lógico entender que sea el mismo concepto de villanos en esta película que en La Leyenda Renace. Porque si sabemos que es Talia al Ghul la villana, al final lo que hacen aquí es como los Sith, ¿no? Un aprendiz y un maestro. No es lo mismo exactamente, pero es un concepto algo similar. En la primera es un señuelo. Pero en esta, en la tercera, en La Leyenda de Renace, no es un señuelo, sino un brazo ejecutor. No me parece que esté mal. Que a la gente fan de los cómics le disgustara que el trato de Bane se hiciera de esta manera porque, por lo que sea, eso lo entiendo, porque no es una buena adaptación. Vale. Pero como película, si la sacamos del contexto de los cómics, yo a mí me parece que está muy bien. No lo sé, yo no lo vi tan mal como en este caso Falcone, me refiero. En comparación, no creo que sea la mejor manera de tratar a un villano como se le ha tratado a Bane, pero sí mejor que a Falcone. Yo creo que Falcone es el villano de toda la saga que peor tratado está. Sí, es verdad que Bane tiene mucho más desarrollo en la película, sale mucho más tiempo, ¿no? También. Claro, muchísimo. Sí, porque es que es otro giro de guión, o sea, en el sentido de que te crees toda la película que la verdadera amenaza es Bane. Hasta lo que pasa al final. Claro, entonces es otro tipo de villano, ¿no? De presentarte un personaje. Bueno, y sí, está más justificado ahí el final de Bane que el de Falcone, ¿no? Completamente. Y bueno, con lo que iba a decir, que ya que hemos hablado un poquito de Batman, vamos a ir con Bruce Wayne. Con todo el apartado de Bruce Wayne de esta película, que yo he oído, después de Batman y Superman, es que a la gente se le olvidan mucho las cosas. Yo he oído decir, después de Batman v Superman, que es la única vez que hemos visto a Batman como investigador, como detective. ¡Mentira! En esta película se le ve. Antes de concebir todo el traje, por completo, se le ve al Batman investigador. Se le ve al Batman que va infiltrándose con el aparato este para escuchar a través de las paredes, hablando con Katie Holmes, con el personaje de Katie Holmes, que ahora mismo Rachel, ¿no? Sí, Rachel. Rachel Dawes. No sé, le vemos labores de investigación ya aquí. Pocos, vale, pocos. Pero no se puede decir que en la única película, que además también hay poco de investigación en Batman v Superman, no se puede decir que la única película de detectivesca de Batman es Batman v Superman. Yo no puedo con ese comentario que he oído muchas veces. Aquí ya hay labor de investigación de Bruce Wayne por parte de esta película. No sé qué opináis vosotros. Sí, bueno, a ver, lo que ocurre es que el Affleck detective que hemos visto en Batman Superman es distinto que este de Bale, ¿no? O sea, se le ve más activo, o sea, no sé, más investigador. No quiere decir que sea la primera vez, no, evidentemente aquí no, y en El Caballero Oscuro le volveremos a ver investigando y usando métodos espías, etcétera, etcétera. Pero lo que es en detective, se le ve más claro en Batman Superman, aunque lo que sí es el error es decir que es la primera vez que lo hace. ¿Qué opinas, Carrillo? Bueno, yo en este caso es que Batman contra Superman no la he visto todavía. No sé si ahí desarrolla mucho más la faceta esta de detective de Batman, y tampoco había reparado mucho en el tema. Supongo que es algo que en los cómics, que vuelvo y repito, yo no domino, se trata más, ¿no? Pero siempre, claro, el medio escrito ayuda más a desarrollar muchas cosas, aparte de que cómic de Batman hay un montón de cómics, ¿no? Hay mucho más cómics que películas. Y en cuanto al tema, sí que se ve aquí también cierta parte de investigación, pero no había reparado mucho, ¿no?, en esa faceta del personaje. Bien, pues sí. Lo que ocurre es que en el cómic eso se le llama el mejor detective del mundo, o el mayor detective del mundo. Y eso, no se le ve, sí, el momento indagar, espiar, etcétera, pero no la deducción de un detective, no se le llega a ver en este plan, ¿no? Sí, en por ejemplo, Batman v Superman se le ven eso, los razonamientos que tiene, aunque luego se equivoque, etcétera, etcétera, pero no llega tampoco al nivel que se supone que tienen los cómics. Vale, pues vamos a continuar. No sé si queréis analizar alguna escena más del nudo de la película, hasta la fiesta donde aparece Ra's al Ghul. Algo concreto que os falte decir. El primer escarmiento que tiene cuando se enfrenta a Crane, uh-huh, al espantapájaros, que va muy tal, y le da su primera lección, o sea, acaba bastante mal. Sí, sí. Y que es curioso además en esa escena que aparece Geoffrey Baratheon por ahí pidiéndole favores a Batman. Efectivamente, ahí aparece Geoffrey de Supercrío. con una cara muy alienígena, además. Este niño. Sí, a mí me gusta esa escena mucho, ¿eh? Me gusta porque vemos que las pasa canutas, que tiene dificultades y que no siempre le va a salir todo tan correcto como debería de parecer, ¿no? Entonces, me gusta que tenga a Alfred como salvador, me gusta que todo sea un desarrollo de una escena bastante, no sé, interesante, sobre todo por cómo se ve tratado el efecto la enfermedad esta del miedo. El gas del miedo. El gas del miedo, joder, se me va a olvidar todo el rato. No sé, me gusta que se distorsionen las caras, cómo aparece ahí el espantapájaros, súper monstruoso. Una manera muy buena de crear miedo a través de cuatro efectillos, así, sin más. Tampoco tiene y dando a entender que el principal miedo de Bruce Wayne son los murciélagos también, o sea que, porque parece que los va espantando continuamente según van esa escena, o sea que es genial ese de recurso. Es el mismo recurso que utiliza, que esto ya se puede hilar, porque es el argumento principal, es el mismo recurso que emplean en la liga la liga oscura. ¿Alguien me lo va a corregir? ¿Alguien me lo va a corregir? Bueno, sin más. Pues es a través... La Liga de las Sombras. La Liga de las Sombras. Claro. Eso es. Que tengo la cabeza en otros sitios ahora. Que utilizan la flor esta que crece en la montaña para infundirle el temor al principio de la película. Y lo mismo hace Crane aquí, así que ya vemos que hay hay un hilo que nos está llamando a que Ra's al Ghul todavía no ha muerto. Me gusta que todo este esté... No sé, a mí, por ejemplo, todo esto en cuestión de guión me parece que está muy bien desarrollado, más que en las dos posteriores. El gas del miedo. Ya me lo he aprendido. Vale, pues tú, Carrillo, ¿quieres apuntar alguna escena o algo que te interese añadir sobre el nudo? También aparece de pasada en esta parte central de la película el artefacto este que utilizan para la contaminación del agua, ¿no? En Gotham. Sí, lo que utilizan es el gas del miedo a través de un vaporizador. Sí, eso es. Sí. Ah, bueno, no, te refieres el lo de microondas que sale de... Sí, eso, sí. Vale, sí. Vale. Sí, eso también está muy bien tratado. Sí, que sale directamente de un barco de Industrias Wayne, ¿no? Que es muy gracioso. Ahí hay otro chistaco que luego al final finalizará Morgan Freeman, Lucius, que le dice, bueno, parece ser que se nos ha traspapelado un emisor de microondas. ¿No te lo han dicho? Estás despedido. Y luego, pues al final se lo repite Lucius al personaje de... Joder, tengo la cabeza hoy demencial. De Roger Howard. De Roger Howard, eso es. De Early, o como se quiera decir. Pero vamos, que está muy bien traído en el guión para dar a entender también, de paso, la corrupción que hay en Wayne Enterprise. Sí. O sea, todo lo que va hilando el guión y los pellizcos que va soltando de una cosa y de otra, pero todo va unido, todo bailado. Y eso es una de las cosas que más me gustan de este guión, ¿no? Uh-huh. Que no deja ningún cabo suelto. Vale, pues vemos ya la detención del espantapájaros, porque efectivamente... perdón. Batman consigue frenarlo. Rachel acaba afectada también a través de este vapor del miedo. Gas del miedo. Y ya lo estoy haciendo en plan troleo. Y luego pues, vemos ya el desenlace desde lo que sería la destrucción de la Mansión Wayne con lo que sería... la gente, bueno, todos los locos del psiquiátrico Arkham saliendo de sus celdas, el gas del miedo propagándose por todos los Narrows, la presentación de nuevo de Ra's al Ghul, la verdadera presentación de Ra's al Ghul, que me gusta mucho como le dice, me dejaste, quemaste mi casa, me dejaste tirado para que muriera, etc. O sea, es... Efectivamente, no es un poco hipócrita porque no es cierto lo que eso ocurrió, pero en cierto modo se podría ver de esa manera, ¿no? Venga, desenlace, chicos, opiniones, ¿qué os parece? Si os parece a vosotros como a mucha gente que pierde en intensidad y que pierde fuelle la película, ¿qué os parece la presentación de Ra's al Ghul? Carrillo, empieza tú. Bueno, si dividimos la película tal y como hemos hecho en tres partes, que es como casi siempre se dividen las películas, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, pues quizás el desenlace quizás sea la parte más débil de las tres, pero no hasta un punto de decir que la película se cae por completo y demás, que lo he leído bastante por ahí. El desenlace, pues, lo típico, ¿no? Tiene la escena esta de acción, de la persecución del coche y demás. Y a mí me parece más que correcta, a pesar de que reconozco que quizás tiene menos interés que el inicio y la parte central, ¿no? Que es más divertida. Pero, no sé, yo lo veo bien. En cuanto a la aparición es cuando ya descubrimos uno de los grandes secretos, entre comillas, de la película, ¿no? Descubrir quién es el verdadero Ra's al Ghul. Está muy bien toda esa parte, ¿no? Cuando aparece en la fiesta allí de repente. Y bien, previamente también habíamos visto como en su primer enfrentamiento con uno de los malos, de los villanos de la película, del espantapájaros, Batman sale, digamos, trasquilado, ¿no? Y son esas cosas de la película que aportan riqueza, ¿no? A la historia, ¿no? Como no todo es perfecto, como al principio falla, pero después corrige, y todo muy bien. En general, en las tres películas me pasa un poco esto, que la parte del final quizás siempre se diluye un poco, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo la veo bien. Yo por eso siempre digo, a mí la que más me gusta es esta, pero como película, la mejor película es Dark Knight. ¿Por qué? Porque para mí mantiene más hasta el final. Sí, es más equilibrada. Es más equilibrada, sí. Sí, sí, mantiene la tensión hasta el último minuto, ¿no? Y la, esta lo que sí tiene mucha épica, porque daos cuenta el caos del final, o sea, una ciudad poseída por el miedo. Todas las autoridades y todo. Luego encima sale la fuga de los prisioneros de Arkham, que por cierto hay una referencia también al cómic, porque uno de los prisioneros que más conocidos que es Victor Sachs, y es un enemigo bastante cruel de Batman. Es un psicópata, además, que se marca en el cuerpo, va marcándose muescas de todos los asesinatos que va cometiendo, y aquí lo vemos también, ¿no? Y tiene eso, o sea, no es que se diluya tanto, lo que pasa que, hombre, lo que decís antes, aquí toda la película va con una intensidad dramática y aquí se va directamente a la acción. La parte esa del enfrentamiento final con Ra's al Ghul, pero, o sea, no sé, yo la veo, o sea, puede que sí, pero se diluye la parte dramática. Y sin embargo, épica, le sigo viendo bastante épica, sobre todo la parte de los Narrows a mí me impresiona bastante. Sí, como utiliza la utilización del Batmóvil, me parece que está muy bien hecha, en plan modo vigilancia y para como último recurso para frenar el tren, que al final es el que tiene que utilizar. Bueno, uh-huh. Último recurso, pues es parte del plan, entre comillas, porque no pretende salvar a Ra's al Ghul, pero como dice él, tampoco te voy a matar. Yo. Yo no te mato, te dejo que te mates tú solo. Que se encargue la gravedad. Eso es. Cachondo aquí Batman, pero bueno. Batman nunca... En la parte esta de Arkham hay una escena muy graciosa cuando Batman entra en la celda de dos de los que están allí recluidos. Ah, sí, y quedan, pasa por en y medio. Y están los dos en la cama y se quedan como mirándolo, como, ¿y esto qué? son de estos puntos graciosos de la película, ¿no? Es muy gracioso, sí, sí, a mí me encanta cuando va atravesando las paredes y de repente aparece ahí entre los dos que están jugando a las cartas. Es humor Nolan. Y bueno, pues sí, a mí me gusta todo lo que sería el tratamiento, como os he dicho, del Batmóvil, porque aquí, por muy feo que le pongan, a mí me encanta cómo está hecho. Es muy funcional, es muy, muy bestia, muy tosco, muy, con muchos recursos. Luego que ya no se sacara más, me parece un gran error. Pero bueno, hay otros artilugios que tenían que dar paso. Y aquí vemos a también Michael Caine, a Alfred, que por segunda o tercera vez, no llevo la cuenta, salva a Bruce Wayne. O sea que es realmente el salvador de Gotham es Bruce Wayne. No es Bruce Wayne, sino es Alfred. ¿Algo más que añadir, Campbell? Sí, sí, con chiste incluido, además, cuando lo salva, porque como era lo de si gastara toda la energía de las abdominales, podría salvarse usted mismo, algo así. Sí, sí. Tantas flexiones y no puede. No, le dice, tantas flexiones y no puede levantar un maldito tronco. Sí, sí, está muy bien, muy bien. Está muy bien. No, la verdad que Michael Caine está de sobresaliente en cualquiera de las tres películas, ¿eh? O sea, hasta en la tercera, que tiene una parte más dramática y tal, pero bueno, aquí está. Es la figura paterna y además una figura muy entrañable y a mí me encanta cada vez que aparece, igual que Lucius y tal. Y no, luego pues claro, o sea, luego es los segundos finales, ¿no? O sea, cómo queda la cosa después con Industrias Wayne, que al final consigue arreglar la papeleta, las referencias al final a la Batcueva, en ese final tal, bueno, pues ya que vamos a reponer la mansión, o sea, a restaurarla, pues vamos a ver los cimientos del ala este o algo así, ¿no? Para ya están dando ideas de lo que va a ser la tecnología de, o sea, la mitología de Batman, ¿no? Y sí, o sea, genial. Vuelvo a insistir. A mí es que esta película posiblemente es la que más me gusta de la trilogía. Yo, precisamente, me parece que faltaban muchas cosas de contar sobre Batman a lo modo Nolan, y a mí me da pena que se haya quedado en trilogía, aunque mucha gente la aplauda. Yo me hubiera visto por lo menos dos películas más desarrollando un poquito más cierto tipo de cosas, porque sí que es verdad que Nolan tiene un desarrollo más pausado y hay cosas que pues se desarrollan un poquito a medias. La Batcueva en las películas de Nolan pues no ha quedado nunca demasiado reconocible ni demasiado bien tratada. No sé, es mi modo de verlo. No, porque realmente nunca llega a ver una Batcueva, porque en la primera se habla al final de ella, o sea, se insinúa. En la segunda es una Batcueva móvil, porque lo mismo la tiene debajo de un apartamento que la tiene en otro lado, entonces tampoco es la Batcueva en sí. En la tercera la vemos al final, como quien dice, ¿no? O sea, no se llega a ver una Batcueva como tal. Sí. Ese es el problema que puede pasar con la Batcueva, que hay partes de la mitología de Batman que o se mencionan o se referencian, pero no se llegan a ver del todo. Por eso lo que decía, que me parece falta un poquito de cosillas así de Batman que me hubiera gustado ver a lo Nolan. Venga, vamos a ir con el final, con el desarrollo final y las valoraciones finales, chicos. A mí el final, como ya hemos comentado y hemos reincidido, me parece que está correcto, no es de sobresaliente. Me gusta muchísimo todos los diálogos que mantienen durante todo este tramo final Ra's al Ghul y Batman o Bruce Wayne en todo caso, pero he de añadir que lo mejor del final, sigo insistiendo que es el momento Lucius diciéndole al personaje de Earl, ¿no te has enterado o no te han notificado? Ya estás despedido. Es para mí lo mejor básicamente del final. A mí Morgan Freeman en esta película me fascina, y luego también una cosa, un detalle que me gusta que se reincida con el lo diré, el aparato para auscultar. Sí, el fonendoscopio. El fonendoscopio, eso es. Me gusta muchísimo que el fonendoscopio del padre de Thomas sea como importante también para él, porque siempre vemos el collar de Marta, pero aquí vemos el fonendoscopio al principio de la película y al final lo vemos chamuscado. Y es cuando yo creo en ese momento ya dice directamente Bruce Wayne, voy a rehabilitar la mansión piedra a piedra y vamos a ver ese ala oeste, a ver qué podemos hacer con él, ¿no? Me gusta todo este tratamiento, me gustan todas estas cosas, y luego el papel de Gordon y la presentación de la Batseñal, a mí me encanta. Todo este final es que me parece súper épico, no sé por qué a la gente le... Igual porque tiene un sobre final explicando que va a haber segunda parte. Igual eso es lo que a la gente se la alarga mucho, porque es casi 20 minutos de película, ¿no? No sé, ¿qué opináis? Venga, en este caso, venga, tú, Carrillo. Antes hablábamos de... Sí, estábamos, para que no se me olvide, de Michael Caine y Morgan Freeman, claro. Es decir, están metidos en el reparto ahí a sabiendas de que son... dos actores con muchas tablas y enriquecen mucho, incluida esta parte final de la película, ¿no? Las conversaciones que tiene Bruce Wayne con ambos. Y también me vino a la mente que creo que Morgan Freeman tuvo un accidente, pero no sé si fue antes del rodaje de alguna de las siguientes, ¿no? No sé si ustedes recordáis, tuvo un accidente bastante severo, no sé si de coche o fue en uno de los rodajes, no me acuerdo, ¿no se acuerdan ustedes? Pues habrá que investigarlo, yo no lo recuerdo. No, me acuerdo. Sí, lo tengo que buscar, pero estuvo a punto de no poder aparecer en alguna porque, vamos, tampoco nos lo cuentan. La parte del final, sí, está bien, está todo correcto. Tal y como dije antes, quizás baja un pelín el nivel y quizás se me hace un poquito larga la parte final de la película. Es la que con menos gracia recuerdo, ¿no? También viene detrás del hype que crea la persecución del coche, ¿no? Y la llegada a la Batcueva, que son unos minutos realmente frenéticos, ¿no? Pero bien, sí, se nota al final eso, que estaba claro que iba a ser una, en este caso, una trilogía, ¿no? Y también me quedan, tal y como dice Asier, ganas de... Es decir, yo hubiese visto alguna película más de Nolan, ¿no? Tratando el personaje de Batman. Pues sí, lo acabo de mirar y tuvo un accidente entre Begins y el Caballero Oscuro. Vale, Y de hecho estuvo bastante tocado, o sea, estuvo un año de rehabilitación. Sí, estuvo jodido, es decir, muchas fracturas y demás, creo recordar. Sí, pero es que el año pasado sobrevivió uno de aviación también, o sea que lleva unos cuantos. Vaya. Bueno, cuéntanos, Campbell, valoraciones finales sobre la película y acabamos ya con Carrillo también. Valoraciones finales, Campbell, sobre toda la película. Uf. A ver, una cosa antes de dejarlo del final. A mí sigo diciendo que la escena de la... Estoy de acuerdo que la escena de la Batseñal con Gordon, antológica. más que nada porque, bueno, aparte que Gary Oldman es uno de mis actores favoritos, pero es que la química que tienen ahí y esa conversación, que aunque la hayamos visto previamente en un cómic, pero me, es una forma de acabar la película redonda. A mí me parece redondo esa última escena. Y la película, pues, en valoración final, pues lo que te he dicho, yo las tengo más o menos por igual a Dark Knight y a esta, pero realmente como que me entretenga más, que me dé más tal, o sea, que me resulte más agradable de ver esta. Me gusta más Batman Begins, en ese sentido, porque te lleva, o sea, lo que decíais vosotros antes, la forma de contarlo, tres tiempos, el pasado, el presente, el presente anterior y el presente inmediato, cómo juega con ellos, las frases que tiene, porque en las otras sí, o sea, por ejemplo, en Caballero Oscuro tiene muchas frases del Joker, pero realmente las frases que te llegan y que recuerdas son las de esta película para mí. Sí, desde luego que como película, creo que de la trilogía es la más rica en guión, la más rica en contenido y en diálogo. Nos deja esa primera parte en la cual un poco se ve el estilo de Nolan, en el cual nos cuenta el origen del personaje y que para mí fue realmente una de las cosas sorprendentes. Y también hay que tener en cuenta que era una de las primeras veces que se tomaba la figura de un superhéroe y se mostraba con esta seriedad. Y a mí me resulta una película y una trilogía en general muy, muy contundente, ¿no? Es decir, que a mí, desde luego, cuando la vi, que la vi, como dije antes, en DVD, esta no la fui a ver al cine, fue un estreno, el de la segunda parte, apuntado con muchos meses previos para ir al cine a verla. Además, creo que fui o el día del estreno o al día siguiente, con el cine absolutamente lleno, dado el exitazo que fue la segunda parte. Y habiéndola visto estos días para comentarla aquí, me queda más clara la idea de que no baja tanto el nivel con respecto a las otras dos, para nada, ni está tan desviada, ¿no?, de la historia, porque parecía un poco como que esta película se hizo de una forma y que después las otras dos son como muy diferentes a estas, pero no lo son tanto. En esta película hay un desarrollo muy importante e interesante que era necesario, ¿no?, para los dos grandes éxitos que nos vienen después de esta. De acuerdo, pues si no queremos añadir nada más, simplemente lo dejamos ahora mismo en lo que sería Batman Begins. Y bueno, no sé si habrá más cosas más adelante, así que nos despedimos aquí. Carrillo Campbell, los Javis, muchísimas gracias por haber estado y hasta luego. Bueno, hasta luego. los naipes de Heraclio Fournier tienen tanta grasa que ya huelen a cheto. Buenas. Hola, buen día. Estamos poquitos hoy. ¿Me escuchas, Javi? Sí, sí, te escucho, Javi. Vale. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo vamos? Bien, bien, aquí estamos. Hablar un poco de murciélagos, ¿no? Sí. creo que estamos nosotros, Asier y Rubén, creo. Ajá. Sí, es que como en el Sky solo sale... Sale Asier, tú y Asier. Sí, y me sale Asier y tú. Y... Yo vi por un momento a Rubén, pero parecía que estaba... Bueno, Rubén, y sus temas técnicos, como siempre. Cerrar la ventana por si acaso. Se te vaya a colar un murciélago. Buenas. Buenos días, Rubén. Buenas. Un segundo, que tengo que hacer. Rubén, como siempre, on fire con el micrófono. Yo también, al principio tuve problemas un par de veces, y era que el micrófono estaba mal. No sé, yo, a ver, es una chorrada, pero desde que puse el micrófono este de Rock Band, o de Guitar Hero, o no sé qué, algo así, ¿verdad? ¿Estás con eso? Sí, yo grabo con uno de Guitar Hero y desde que lo he puesto no me da apenas problemas. Ah, pues mira, es una opción también. Claro, y encima es una opción que no es muy cara, pero bueno. Yo, porque los que puse de posición y todo eso que tenía por ahí... Tienes eco y tienes de todo. Salga de la cueva ese hombre. Lo que digo, déjala para la cueva, vente para la mansión. Ya, pero está destruida, no sabemos por qué todavía. Buenos días, princesas, que estáis muy calladas. Sí. Nos vamos a poner a hablar para que empieces a grabarnos y luego nos lo pongas a traición. Sí, ya vamos aprendiendo. Llevo ya un rato grabando, así que... Así es, no graba hasta sin estar conectado. ¿Qué le pasa a Rubén que no dice nada? Pues nada, quería añadir que eras la más zorra de las zorras por hacer las cosas que haces de grabarnos y tal, pero nada, he pensado que ya lo sabía. Como siempre, se le escucha como si estuviera como un viejo con el manos libres llamando a Movistar. Eso sabes tú, ¿eh? Joder, es que encima acabo de levantar ahora, me ha despertado la llamada de Skype. He dormido súper mal, estoy con alergia, no sé qué hostias. Y encima, ¡buah! ¡Ay, pobre Rubén! Que siempre le pasa de todo y nunca se queja de nada. Claro que no. Oye, así, ¿hasta qué hora tienes intención de estar hoy grabando? ¿Alguien ha oído lo que acabo de decir? Sí, que has preguntado hasta qué hora va a grabar. Vale, es que como no dice nadie nada, digo, igual se me llama. Yo siempre he tenido problemas de grabación, pues por eso te digo. Por cierto, ya he acabado Luke Cage, primera temporada, enterita. Yo es que tengo Netflix, ahora mismo la conexión a la Play me va fatal. No me consigue conectar a Netflix, no sé por qué. Creo que vas a descargarla, supongo. ¿Eh? Ya estoy aquí, definitivamente. Pues, ¿qué decías? ¿Que hasta qué hora? Pues lo que nos dé. Espero acabar hoy Batman Begins. O sea, vamos, necesito que sea más sintetizado que otros días, que no quiero que dure cada película de Batman pues 7 horas. Yo el casting lo tengo muy breve, o sea, voy a ser muy breve con esto, ¿eh? Películas reseñables y poco más, ¿no? Toda la discografía, o sea, filmografía, perdona. Vale. No, y cada programa será más corto porque dirección y guión, para volver a repetir los mismos, como que no... No, sí, sí. Claro. Como siempre, a Rubén se le escucha súper bajito y me jode el nivel de volumen. Vale, que... ¿me escuchas mejor ahora? ¿Pero qué es? ¿Que estás lejos del micro o es que me trolea? Lo tengo pegado, así es, no sé el problema que es. Creo que tengo que comprar otro micro, pero de momento no sé lo que es. Mira, luego me subo al Yonki a comprar un micro o algo. Que lo acabemos esto. Es que, no sé, se te oye como con mucho eco y lejos. ¿Lo tienes pegado a la boca? Así me oyes mejor, ahora sí lo tengo pegado a la boca. Parecido, sí, pero sí tengo mejor, sí. Bueno, pues... ¡estamos preparados! ¡Buf, qué preparación! Vamos, vamos. Espera, yo necesito un minuto, un segundo. Joder. Está animado, ahí. Así el viste entera Luke Cage ya. Voy por el sexto capítulo, pero es que es casi imposible que... Me la voy a ver entera, seguro, de aquí al viernes hay tiempo, pero joder lo que me está costando, porque entre que Interestelar, Batman y su puta madre, pues es una locura. ¿Y qué ha salido antes de ayer? Yo ayer la acabé entera ya, yo por la noche. Qué paliza. No, yo hoy por la noche me la veré, dos capitulitos, me dan otros dos y yo creo que me la acabo, espero. Vamos a Marte. ¿Qué dice aquel personaje del fondo? ¡Levante la voz! No se le oye. Digo que a mí no me llama nada Luke Cage. O sea, no me gustó Jessica Jones. Bueno, no me gustó, no la he visto. Hizo un par de capítulos y Luke Cage no me llama nada, tío. Ahora se te escucha como si estuvieras debajo de la cama, yo no sé dónde. Es que tengo miedo de que venga la rubia mala. La rubia mala te va a pegar un par de hostias. ¿Y a ti qué te ha parecido, Javi? Pues a mí que llega hasta... va subiendo, pero llega un punto cuando pasa una historia ahí en mitad de la serie, sobre el 7 o así, que pasa algo con el villano y empieza a pegar un bajón. Sí. Y hasta el final. A mí hasta ahora mismo me está gustando bastante. O es que tú acabas de ver el cuarto, que es el del origen, ¿no? No, yo es en la caña. He visto hasta el sexto. O sea, he visto el de la cárcel y dos más. La cárcel es el origen, que es un poco gracioso cuando se pone, bueno, cuando lo... O la autorreferencia que eso se hacen al uniforme de los 70. En la caña. Se mira ahí en el coche y dice, ¿qué pinta tengo? está gracioso, sí. Ese momento está gracioso. No, pero a mí por lo menos... todo el inicio, todos los 6-7 capítulos estos que he visto, a mí me gusta bastante más que Jessica Jones, que a mí no me gustó nada. Sí. Gusto, a mí, ¿no? En comparación, sí, lo que ocurre es que sobre el 7 o el 8 cambia ahí una cosa con el villano y empieza en la cuesta abajo de la serie. Y el último capítulo te queda así como, bueno, vale, venga. Yo tenía entendido. Aceptamos pulpo. Tenía entendido que salían otros personajes, ¿no? No sé. No, de momento no he visto más que a Rosario Dawson. Y ya está. No, sale mucho personaje de Marvel, lo que pasa que claro, que tienes que haber leído la colección de ellos, de Iron Man, de Iron Man, de Iron Fist, de Luke Cage cuando era Power Man y todas estas cosas. O sea, ahí sí conoces a muchos. La detective es un personaje de cómic. Sí, no me refiero a eso, sino a personajes, yo que sé, como a Punis. O sea, me refiero de otras series. Pensaba que salía no, más, había no solo sale Rosario Dawson. Ya que se va a salir en todas las series. Y el que hace de Turk, el matón de Kingpin. Ah, es verdad. Es verdad, qué cabrón. Ese siempre está todo fregado. Sí. Que además dice, me voy a Hell's Kitchen, que se está más seguro. Sí, es un puntazo muy bueno. Bueno, que estamos ya. Sí. ¿Alguien le ha dicho algo? ¿Oís a esa vocecilla lejana con pinta de resfriado? No, ¿verdad? No lo oís nadie. No. O sea, el de la Valcueva, ¿no? Dices, el de siempre, el que se mete ahí. Rubén, que no estoy. Cabrones. Es que se te oye de culo, tío. Hostia, Javier, que no se le oye, Javi. Por aquí estoy. Javi, porque está callado, está dormido. Está sobao. Bueno, empezamos, que ya veo que no queréis ni calentar siquiera, que estáis sobados, coño. Empezamos. 3, 2, 1 y ¡acción! Hoy, amigos, mierda de lengua que tengo. Me la compré en los chinos. Y se mete en todos los lados. claro. A ver. Cágate en la Virgen, escupe en el serrín y con disimulo guárdalo en el calcetín. Copita pacharán y un faria rechupeteao. En la tasca de Blas o en el hogar del jubilao. El aste polos, el aste polos. La madre que lo parió. ¿Es que viene a trolear el programa o qué? Es la hostia, este tío. La madre que lo parió. No se le oye bien, no deja de insultar a Nolan y a su director. Sí, yo creo creo que es el tipo este que sale en el barco del tráiler de Dunkerque. Sí, el que trolea todo el tráiler. El que sale ahí descojonado. La virgen con este tío. Rubén. ¿Estás por ahí? Rubén. Dime, ya estoy. Hombre. Estarás con el wifi además, ¿verdad? Sí. Es que todavía la gente no entiende que no se puede hacer podcasting con wifi. Aunque lo intente. Enchufa el cable. Ya, tengo que arreglarlo. De todas maneras, es que me voy a hacer una cosa. Me conecto si quieres vía... Ya estamos en pausa china, ¿no? Sí, estamos en pausa china. Me conecto por... Conéctate por... Me conecto del otro ordenador, aunque pueda... Conéctate como quieras, bueno, pero deja la paloma mensajera ya, que parece que estás conectado por paloma mensajera. Vale, espera. Vale, eres un poco cabrón, ¿eh? Yo no, si es que me lo pones difícil. Bueno, pues hacemos una pausa para hacer vuestros menesteres varios. Venimos en un segundo. No puedo ver la barra. Copita pacharán y un faria rechupeteao. En la tasca de Blas o en el hogar del jubilao. El aste polos, el aste polos. ¿Me estáis diciendo que no habéis dicho nada en todo el rato? ¿Me habéis jodido las escenas post-créditos? Sí. ¡Hijos de puta! Toma falsas a la mierda. ¡Cabrones! Rubén, no se te oye. Ahora se te oye. A ver. ¿Cómo me vas a oír si no he empezado a hablar? Pues decir, ahora que empiezo a hablar. Decir cosas. Ahora muy bien. Insultar a Rubén, que no se le escucha. Oye, me a estás ver. Tocando los huevos, Elsa. ¡Hostia! Esto es amor y lo demás cuento. Elsa es... Goyer, Goyer. Así eres Goyer. Calla, David ese Goyer. Calla, puto Jarvis, que no llegas ni Alfred. Venga, así es, venga, cántanos Let It Go. Así, para nosotros, en petit comité. Venga, va. Luego lo ponemos... Lo pongo yo en mi podcast, así es Huarte cantando Let It Go. El frío a mí nunca me molestó. Tin, tin, tin, tin. Let it go, let it go. Que te den por el churro. ¿Sabéis cuál tengo, todo el día, cuál tengo todo el día en la cabeza? La de Scotty Ternasco. El hijo puta se la ha currado en dos minutos, el cabrón. La canción. Interestelar, no la habéis escuchado, ¿verdad? No la habéis escuchado. Campbell, yo sé que sí la ha escuchado. Sí, yo también. Ahora bien, seguro que Rubén no la ha escuchado, ¿verdad? No he podido. No he podido. Un minuto y pico, dos minutos. A ver. No he podido porque he estado subiendo el podcast nuestro de ayer. Estoy recién llegado de Madrid, no tiene tiempo para hacer nada, cabrones. Nah. No has podido, ¿no? Tenía que editar el podcast nuestro, que lo grabamos el jueves, creo que fue. Yo llegué de Madrid ayer, última hora todo, como siempre, y no tenía tiempo a hacer nada. Ni siquiera había visto que había podcast nuevo vuestro. Oy. O sea, o lo de Scotty. Lo escucharé, pero no lo he visto. Pobrecito, qué de cosas le pasan más malas. Oy. Joder, luego dice que no vengo a la guarida, pero ¿cómo voy a venir si el director es un puto monstruo abominable? Que se ve. Que te den a ti, rubia. Bueno, empezamos. ¿Os parece bien? Venga, vamos allá. Venga. Si total, le toca a Rubén. O por lo menos a Oye, Javi, que tú eres de los míos, se supone. Por lo menos menos me deja en ridículo con un trivial, el cabrón. Ya era esto, joder. Por lo menos se te escucha bien. Que no sé si eso vale. Es bueno. No prometo no caerme. Eso ya iremos viendo, a ver. Joder, lo que me faltaba. Bueno, vamos a seguir. Escupe en el serrín y con disimulo guárdalo en el calcetín. Copita pacharán y un faria. Pues ahora ya está, acabado. Ya he visto el teaser de Iron Fist. ¿Y? Una mierda. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco sale nada, o sea, me refiero a una mierda porque los teasers de Netflix sí es verdad que intentan crearte hype, pero no te crean nada al final, porque no te dan nada, nunca. ¿Pero eso qué es, una peli o...? Es una nueva serie de universo Marvel, es un personaje que a mí me gusta bastante, la verdad. Sí, el cómic, tiene cosas en el cómic muy buenas, ¿eh? A mí me gusta mucho. Y los cómics que hacía con Luke Cage, precisamente los de Héroes de Alquiler, estaban bastante bien. A mí me gusta muchísimo también la estética que lleva el personaje. Es muy muy ninja, muy, no sé, muy arte marcial. No sé, sí. Me gusta. Y mira, Sier, para las partes siguientes, la segunda y la tercera parte, todos tenemos los mismos deberes, pero quizás los de producción son los únicos que cambian un poco con respecto de una a otra, pero los otros son... muy parecidos, ¿no? Bueno, en el casting hay algún cambio, ¿no? Pero también se repiten muchos actores. ¿Cómo lo vamos a...? Sí, igual, ¿no? Como hay modificaciones, pues tardaremos menos en dar los datos técnicos, porque como ya... Y más en la película. Eso es. Y más en la peli, ¿no? Sí, a ver. El Caballero Oscuro tiene más que darle. Claro, yo quería con Batman Begins... pues eso, lo que hemos durado me parece perfecto, 2 horas y media para Batman Begins. Es que seguramente lo suba todo en el mismo programa, o al menos todo lo subiré en la misma semana, toda la trilogía de Nolan. Los tres de Nolan, sí. Y claro, quizás a lo mejor una mención especial a Heath Ledger, ¿no? Desde luego, en la parte de casting, claro, que tiene Rubén. Hombre, es que en eso no os preocupéis. Ya, la guarida se va desarrollando sola. Que incluso ganó el Oscar póstumo, ¿no? Sí. Yo no sé si se lo merecía o no, pero está bien dado. ¿Habéis visto también la noticia de Luke Cage? Ha batido récords en Netflix. A ver, no me extraña, ya te digo, hasta el 7 o el 8 a mí me estaba pareciendo cojonudo la serie, ¿eh? Pues le veo un poco de fallo de remate, pero a mí la serie me ha gustado. Pues ha roto en visionados Netflix por encima de Stranger Things y Jessica Jones y Daredevil y todo. O sea, por encima de todo. Uh-huh. Alucinante. Para que luego me venga Oscar Trujillo y demás gente a decir que es una puta mierda, que Jessica Jones es la hostia. Bueno. No, es mejor, para mí es mejor Luke Cage que Jessica Jones. Has oído Laura Espósito, ¿eh? Y sí, te hablo a ti. Esto saldrá. Soy un mamonido. Pues nada, si queréis os dejo aquí charlando y yo me voy, que tengo que marchar. Venga, hasta luego. Bueno, hasta luego, nos vemos, venga. Pues nada, Javi, hasta luego. Venga, lo mismo, Javi. Venga. Venga, buen día. ¡Hasta luego, Javis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chao! Si gano los 1000 duros, me lo...